¡Ey! Vengan, salgan. Donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas noches, queridos oyentes de Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Hoy dudé más que nunca en decir buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque nos andan retransmitiendo en lugares, así que quizás nos estás escuchando y no es de noche. Ay, me encanta. Sí, sí, nos van a transmitir en Japón. No, mentira. Venimos jodiendo con Japón. Estamos en esa. Capaz que hoy nos están escuchando desde Japón igual. Pueden empezar a contarnos desde dónde escuchan y qué están comiendo. Exactamente. Hola, ¿qué tal? Ni saludamos. Estamos como en una. Entramos en una, viejo. Fabi nos hace sí, sí, la verdad, que podrían saludar. Un saludito no estaría mal. Hola, ¿qué tal mi amiga Camila Valentor? Hola, Lola María, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal nuestro operador estrella Fabi Agosta? Y la reina. Ah, me encanta, se invita sola. Sola. ¿Entendés? Así, cancherísima. Hoy tenemos acá de invitada a Pilu. Hola, ¿qué tal? Hola, reina de la poesía. Hola, corazona, qué lindo tenerte aquí. Qué hermoso, gracias. Ay, me encanta, me encanta. Un gran momento tener a Pilu con nosotras en este programa Cosas que hago en la oscuridad. Estoy una vez más muy orgullosa del cruce que hemos logrado entre poeta del día e invitada, la verdad. Sí, sí, sí. Se viene una muy buena. ¿Ustedes ya se imaginan que se viene? Ah. No, pueden ir contándonos si ya nos están escuchando, qué están comiendo, qué están bebiendo, si conocen a Pilu, alguna cosita, al 2944-784040. Nos cuentan cosas. Ya nos pueden ir contando cosas mientras nosotras decimos boludeces. Lola finge que mira el número de teléfono, sí, pero en realidad ya se lo sabe de memoria. Yo quiero que ustedes lo sepan. Sí, sí, es verdad, es verdad. Yo me aprendí el teléfono, vos sos la que se aprende los horarios de la Biblioteca Popular Carilafken. ¿Por qué me aprendí los horarios? Y bueno, este programa de nuestro queridísimo programa de poesía nace en la Biblioteca Popular Carilafken, que es la biblioteca de nuestro barrio, de Villa Los Coihues. Lo que hacemos es elegir a un poeta que puedan encontrar en la biblio y todo el programa va a ser el protagonista de la noche. ¡Epa! No dije alrededor de... Me quedé esperando. Sí, para todos los oyentes que me vienen escuchando diciendo... ¿Cómo decía? Ya ni me acuerdo. Yo tampoco. Que el programa va a girar alrededor, algo así. Como, sí, chicos, no, el programa no gira. El programa está acá, quietito. Nadie gira alrededor de nadie. Vamos a leer y charlar vida y obra de... En este caso, Adrienne Rich. ¡Ay, ay, ay! Una poeta que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken. Además, vamos a contarles otros libros que tiene y que pueden ir a comprar. Bueno, vamos a charlar vida y obra de esta poeta. Y todo el programa, por eso decimos alrededor, va a girar en torno a... ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! Estoy aprendiendo ¿qué a hablar. ¿Qué es en torno? ¿Es una preposición? No. En torno a... No, porque... No, no. Ah, ante, bajo, cabe, contra, de, en torno. No, en torno, sí, sobre, tras. Digo, no, no, no me suena, no me suena. Yo para jugar al diálogo con mímica me aprendí eso y no está adentro. ¿Para jugar al diálogo con mímica? Hacías este gestito. ¿Ustedes saben de qué gestito hablo, que no me están viendo? ¿Eso es una preposición? Hacías un gestito que equivalía a todas las preposiciones. Entonces hacías el gestito y el otro te decía, ah, ante, bajo, cabe, con. Y vos te ibas, ¡sí! ¿Entendés? Se ve que, o sea, juego mal, juego muy mal, okay, al diálogo con mímica, okay, okay. Se ve que no practiqué mucho y nunca supe ese gestito. Lo aprendí de mi mamá. Mamá, si estás escuchando, sálvame de esta. Que alguien más diga si se aprendió las preposiciones para jugar al diálogo con mímica. Yo las aprendí en la primaria, ¿qué querés que te diga? Claro. Seguro yo también. Por ahí aprendí al mismo tiempo. No sabemos. Pero entonces lo que hacemos aquí es leer y charlar vida y obra de un poeta que puedan encontrar en la Biblioteca Popular Kari Lafken. Y además tenemos un equipo de la hostia que prepara todo el programa alrededor de... Entonces vamos a tener a nuestro amigo Joaco Conte, el DJ estrella, que prepara cuatro canciones. Lee a la poeta, quizás exactamente los poemas que vamos a escuchar hoy, quizás no, y dice, para mí son estos cuatro temas, así que les vamos a ir contando qué temas son. Y después nuestra querida Eleonora Boto tiene su sección de literatura infantil. A partir de la poeta, elige qué leerle a las niñeces. Estamos bendecides. La verdad que sí. La semana pasada lo tuvimos de invitado a Joaco Conte y nos anduvo desasnando un poco sobre cómo es su proceso de selección de las canciones. La verdad que lo vamos a extrañar. A mí me hizo llorar bastante. Era como muy lindo. Tipo, esta canción la elegí porque... Y yo lloraba. No sé por qué. Le dijimos, esta vez no lo hizo, que por ahí nos regale un poquito, que nos cuente más. Pero bueno, hoy no vamos a tener relatos de por qué eligió cada... Podemos tema. Inventar. Inventemos. ¿Querés jugar, Pilu, a inventar por qué eligió? Sí. Dale, sí. Me encanta. Hermoso. Bueno, empiezan a aparecer les queridos oyentes contándonos qué comen, qué hacen al 2944784040. Por ejemplo, Alicia nos dice: hola, hermosas poetas, alegrón terminar el día con ustedes. Recién termino de trabajar y comiendo empanadas me entrego a este programa maravilloso. Fabi hace una cara de que tiene unas ganas de comer empanadas. Y sí, qué bronca, manden empanadas, viejo. O sea, ¿qué hacemos acá sin empanadas? La verdad que sí. Estamos bastante bien. Ay, no, es verdad, nos hacemos. Tenemos quesito, papitas, vino. La collita, no sé qué. Cuando empezó el programa dijimos, no sabemos si decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ¿quieren que les contemos por qué? ¿Por qué andamos canchereando tanto? Claro, estamos cancheras porque nuestro amigo Chango nos ofreció repetir algunos programas, o sea, todos, pero bueno, va a empezar por algunos, básicamente, en la radio de Neuquén 99.7. Arre. En Neuquén, Tuki. Hola, Neuquén, ¿cómo andan? ¿Me quieren contar? Arre que no están escuchando ahora. Porque esto va a ser los miércoles de 12 a 2 de la tarde. O sea, ahí almorzando en vez de cenando, ¿entendés? Igual hoy nos dijo que iban a ver si pegaban horario nocturno para que también sean cositas que hacen en la oscuridad. Claro. Así que por ahora lo escuchan los miércoles de 12 a 14 en Aire 99, Neuquén. Y quién sabe después en qué horario lo escucharán. Exactamente. ¿También? ¿Y se empieza con este? No, empezó hoy con Cristina Peri-Rossi y Lucía Casalins. Seguramente va a seguir la semana que viene con Claudia Massin y Joaco Conte. Y así ya después. ¡Qué planazo! ¡Hola, Neuquén! Seguía. Si ya alguien nos está escuchando desde Neuquén, cuéntenos también, tipo, porque nos pueden escuchar desde Neuquén ahora. Sí, claro, por internet, decís en este por momento. FM Los Códigos. Exactamente. ¿Dónde digo, estamos, básicamente? Porque me estoy haciendo la canchera con Hola Neuquén para el futuro. Hola futuro Neuquén y tipo, por ahí hay un Neuquén ahora. También está la Repe los domingos a las 10, OJ. Así que tienen Repe por todos lados. Tipo, ay, extraño mucho a las chicas. O sea, si nos extrañan nos pueden escuchar 3-4 veces por semana. Era horrible, o sea, tipo, basta de estas chicas. No, pero es hermoso porque además seguro van a ser 3 programas distintos. Es verdad. OJ, si querés con eso. Llenarte de poesía, un shot así intenso. A la gente de los talleres que damos los miércoles le decimos que si quieren nos escuchen, pero para mí que ya no nos quieren escuchar más a esta hora. Sí, también les decimos no nos escuchen, así ya se olvidan que existimos, ya está, ya pasó. No sé, si nos están escuchando nos pueden mandar cariñitos sí, también. Sí, les mandamos besos, cuéntenos cosas. Igual ahora queremos específicamente que nos cuenten cosas, o sea... Les vamos a hacer una pregunta y la tienen que contestar. O sea, si estás escuchando, la contestás. Si no, no estás escuchando. Arre. Yo sigo muy sorprendida con la cantidad de gente que entre semana nos hace entender que escuchó el programa y no contestó a la consigna. Mal, por ejemplo. Tipo, ¿qué estabas haciendo, Negri? Es re divertido, te leemos tu respuesta en la radio. ¿Por qué no contestás? Claro. ¿Qué estás haciendo que no contestás? ¿Qué estás haciendo, Negri? ¿Acaso estás cocinando algo muy rico y no podés agarrar el teléfono para contestar a la consigna? ¿Acaso estás trayendo comida a la radio? Claro. Ahí te perdonaríamos. Exactamente. Si traes comida a la radio, te hacemos pasar empezar a contestar la consigna en vivo. No va a venir nadie. No, qué pobre gente, ¿no? Ay, bueno, la consigna del día de hoy. Estuvimos hablando de esto de otros modos, pero de repente dijimos, ¿qué onda los rituales a la hora de leer? Dijimos, ¿tenés alguna manía o ritual a la hora de leer? En el caso de que escribas y de escribir, puede ser tipo sí o sí de noche, en la cama, antes de dormir, en el bondi. ¿Viste que hay gente que te dice tipo, ay, ahora que tengo auto no leo más porque yo leía en el bondi? Y tipo, ay, mirá la gente que solo lee en el bondi. Eso me parece muchísimo. Es loco. O, no sé, cuéntenos, solo tipo con un vinito, con un café. Eso, a la noche o a la mañana, con un lápiz. Yo sin lápiz no leo. Sin lápiz no leo. No. Total, para subrayar. Depende qué, chiquis, igual. Nunca sin lápiz. Me cuesta, por eso me cargaban la otra vez con los libros de la Biblia. Yo no los marco, pero agarro el lápiz porque me hace mal. Si no tengo el lápiz en la mano, como, no sé, no estoy leyendo. Raro. Está bien, ritual le dicen. Ritual le dicen, exactamente. El ritual no tiene por qué tener una explicación lógica. Exactamente. ¿Vos tenés rituales para leer? ¿Sabes que no? No. No, o sea, cualquier momento, cualquier lugar, de todo. O sea, todo. Puede ser a la noche, a la mañana, la que venga. Y no siempre con lápiz, porque si estoy leyendo una novela, tiene que ser una novela muy buena para que la subraye. Como que a mí me gusta un poco el pochoclito, ¿viste? Y la novela pochoclera no la subrayo. Ni la cosa graciosa, yo puedo subrayar cualquier verdura, ¿no? Tipo, esto me hizo pensar muchas cosas, entonces lo subrayo. Algo que me pareció tipo tiernito, una palabra que me gustó que la usó. Te la redondeo. Que la carita al lado, ¿no? Corazón. Este no. Momento me hizo llorar, lloro. Es que a mí me parece que vos no lees el nivel de pochoclo que yo no, leo. No, eso es verdad. O sea, eso es verdad. Hay cosas de las que no se puede subrayar nada. Pensé que ibas a decir que no podés saber que leo. Hay cosas que yo no te cuento que leo, mira. Eso también quizás es cierto. Pilu. Si tengo rituales para leer. Exacto. Y suelo fumar. Suelo fumar porro para leer. ¿Se puede decir eso en la radio? Estamos bien, ¿no? Yo creo que sí. Sí, eso es habitual. No, pero me gusta leer en cualquier momento. Me gusta leer en voz alta también. Ese es un planazo. Ese es un planazo. Sí. Sí. Leen lectura compartida. ¿Leen en la bañera, por ejemplo? Ay, no tengo bañera, me estás rompiendo el corazón. Bueno, vos estás invitada a mi bañera cuando quieras. ¡Ay, es bueno! ¡Esa invitación! ¡Qué liviano es! ¡Ay, cabrón! Me gusta este programa. Hoy terminan todas livianas. O sea. Y agarró un ataque a mi compañera, no se puede seguir. Che, me acaban de invitar a una bañera públicamente. Yo estoy yendo, chicos. Claro. Las dejo con Pilu y... ¡Cállate! O sea, a ver, me estás cargando que nunca te invito. Mentira, no. Lola. Yo creo que no. Buah, yo creo dale, que no. Está bien. ¿Esta invitación es para compartir bañera o...? No, mira, a leer en la... A leer en la bañera. Yo no termino de entender cuál es el disfrute de la bañera llena. No, es hermoso. O sea, no, real que no entiendo. Porque te agarra la ansiedad, tipo, sí, bueno, ¿cuánto dale. Tiempo voy a estar metida ahí? Se empieza a enfriar el agua, como... Cuando se enfría, salí, Pilu. Se enfría al toque. No, la tenés que poner hervida. Ah, hervida, ok. Hervida. Bueno, vale. ¿Te cocinas? Ok, la voy a pasar bomba. Claro, exactamente. Ay, Diosito, vamos a ver qué dice la gente a nuestra consigna del día de hoy. Nos pueden contar al 2944-784040 si se meten en la bañera. No, mentira. No, bueno, ¿con es una buena... quién quieren leer? El... Sí, sí, sí. ¿Con quién quieren? Bueno, están nerviosas las ay, chicas. Ay, Dios mío, ¿con quién quieren leer en la bañera? O si tienen rituales y manías a la hora de leer. Acá nos dicen, para leer, situación ideal, lápiz, café y pucho. Pero puedo leer en cualquier lado sin nada de eso. Está bien, bueno, una cosa es lo que disfrutamos y otra es la realidad. Yo puedo leer, o sea, obvio. Sin lápiz, claro. Si puedo leer sin lápiz, chicos, no se preocupen. Ah, y este te va a encantar. A ver. Escuchando desde Japón. Oli, oh, gracias. Oh. Acá es de día. Le encantó. Amo, hola, Mori, te amo. Hola, Mori. ¡Qué emoción! Creo qué emoción. Que mi ritual es leer desde el final al principio, dice. Arre. Es medio cualquier libro. Porque en Japón o no. No. Pará, ah, claro. Japón. Japón se lee de atrás para adelante. Pero cualquier libro. No. Manga. No, ¿no? sé, Mori, explícanos un poquito sobre tu ritual. Los libros de manga se leen de atrás hacia adelante, es la encuadernación. No, pero eso es porque es lo japonés que leemos en Argentina. Es todo, me parece, que se lee ¿todo? De atrás. Para... Ah, me muero. Mori, por favor, vení a desasnarnos, contanos más de tu ritual y explícanos si en Japón todo se lee de atrás para adelante. Para mí lo que hace Mori es, tipo, empezar por el final. Yo siento eso, arre. ¿Lees el final primero? Yo siento que hizo eso. Eso lo hace mi hija también, pero porque está un poquito como ansiosa, como con que tiene miedo de que, o sea, tendría que spoilear cosas para explicarles, pero es sí, como que entiendo. va a buscar quién muere y esas cosas. Claro, tipo, ya quiero ir sabiendo y después sigo. Sí, después le meto al disfrute, claro. Pero primero me entero quién se murió, quién lo mató y todo eso. Entiendo, entiendo. Bueno, también nos dicen, yo soy del equipo Pilu, leer y escribir con porrito y terminar todes lesbianes. ¡Ay, me encanta! ¡Miau! Bueno, nos pueden contar con quién van a terminar lesbianes en la bañera. ¡Tremendo! Esto es espectacular. En 3 segundos, o sea, son las 9 y 20 y ya estamos en una. Lo peor es que en Neuquén son las 12 y cuarto del mediodía. ¡Hola, Neuquén! Bueno, lesbianizando Neuquén. Hay unos audios, ¿querés escuchar? Y sí, obvio. Hola, muy bueno el programa. Saludos a Cami, Lola y a Fabi. Y a Pilu, ¿no? Facu, Pilu demanda que la saludes a ella también. Un saludito a Pilu, les pido por favor. Todos les oyentes que estén mandando mensajes, me saludan hola, a Pilu. Ah. Bueno. Muchas gracias, Facu, te queremos mucho. A ver, otro audio más. Hola, Cami, Lola, Fabi. Las estoy escuchando. Qué bueno que sea miércoles. A mí me gusta mucho leer a la noche o escuchar cuentos a la noche. Y también me gusta leer a la tarde. Oh, no. Bueno, eso. Beso grande. Las estoy escuchando. Chao. Qué lindo. Qué lindo. Ay, saber que nos favor. Estás escuchando. Me da un alivio al corazón. Ay, no, hermoso. Hermoso y además me encantó, tipo, me gusta leer a la noche y también a la tarde. Es como Mariano Blatt cuando dice, tipo, me gustan los chicos de pelo lacio y también los de rulos. Como, me gusta leer a la noche, también a la mañana y a las tardes. Sí, todo. O sea, me gusta leer, punto. Besos. Me gustan los chicos. Bueno. No. No, las chicas. No. Esa nena me mata, dicen los oyentes por acá. Ay, es que sí. Besito, Juli, besito, Facu. Es matadora, es matadora. Bueno, nos siguen contando cositas entonces al 2944-784040. ¿Qué comen? ¿Qué beben? Si tienen rituales y manías, si se meten a la bañera con alguien o no. Arre, ¿por qué nos iban a contar eso? Tipo, sí, me metí a la bañera con... Rarísimo, ¿no? Bueno, ¿qué no? Culebrón. Fantasías. Dennos culebrones bueno, y fantasías. Bueno, que Capricornio se empieza a poner nerviosa. Ya está. Dame la estructura. Ya está. Ok, ya pasó. Bueno, entonces tenemos un gran programa por delante. En un ratito vamos a estar leyendo a Adrián Rich. Una fiestita total. ¿Alguna otra cosita que alguna quiera decir? No. Nadie quiere decir nada más. Entonces vamos a escuchar El primer temón, iba a decir primer poema, siempre estoy a punto de decir el primer poema. Porque ¿qué es una canción si no es un poema al fin y al cabo? Perfecto. Entonces vamos a escuchar la canción que eligió Joaco Conte. La primera es de Sig Raga, Escalera y Barco. Conversan en la estación. Te diré que me den un día más para soltar un respiro de oscuridad. Bucear en el naufragio. Después de leer el libro de mitología y de ponerle rollo a la cámara y de verificar que la navaja estuviese afilada, me puse la armadura de caucho negro, las absurdas patas de rana, la máscara solemne e incómoda. Tengo que hacer todo esto, no como Cousteau con su fiel tripulación en su barquito bañado de sol, sino acá sola. Hay una escalera. La escalera siempre está ahí, cuelga inocente a un costado del barquito. Quienes la usamos sabemos para qué sirve. Fuera de eso es un pedazo de hilo dental marítimo o alguna especie de equipo. Bajo, peldaño por peldaño y aún así me sumerge el oxígeno, la luz azul, los nítidos átomos de nuestro aire humano. Bajo, las patas de rana me estorban. Me arrastro como un insecto por la escalera y no hay nadie que me diga dónde empieza el mar. Al principio el aire es azul y después es más azul y después verde y después negro. Yo veo todo negro, pero mi máscara es potente, me llena de poder la sangre. El mar es otra cosa, el mar no es cuestión de poder. Tengo que aprender sola a mover el cuerpo sin fuerza en la profundidad del elemento. Y ahora es fácil olvidarse para qué vine, entre tantas criaturas que han vivido, siempre acá, que se abanican entre los corales, y además, acá se respira diferente. Vine a explorar el naufragio. Las palabras son finalidades, las palabras son mapas. Vine a evaluar el daño que se hizo y los tesoros que quedan. Recorro lentamente con la luz de la linterna el flanco de algo más permanente que los peces o las algas. Lo que vine a buscar, el naufragio y no la historia del naufragio, la cosa y no su mito. La cara ahogada que siempre mira al sol, la prueba del daño gastada por la sal y la corriente, una belleza carcomida, el costillar del desastre que comba su reivindicación entre los parroquianos tentativos. Es acá, y yo estoy acá, la sirena de cabellera azabache que ondea el tritón con su armadura. Damos vueltas en silencio alrededor del naufragio, bajamos a la bodega. Soy ella, soy él, con la cara de ahogado que duerme con los ojos abiertos, con los pechos que aún soportan la tensión, con la carga de plata, cobre, plata bañada en oro, que yace oscuras dentro de barriles mal amarrados que se pudren. Somos los instrumentos medio destruidos que alguna vez siguieron un rumbo, la bitácora mordida por el agua, la brújula arruinada. Somos nosotros, soy yo, son ustedes, por cobardía o por valor, quienes terminamos por volver a esta escena, con una navaja, una cámara, un libro de mitología en el que no aparecen nuestros nombres. Eso fue un poemón de Adrienne Rich, poeta estadounidense, nacida en 1929, fallecida en 2012. Fue poeta, intelectual, crítica feminista y activista lesbiana, por eso estuvimos cargoseando tanto con el tema. Su obra es muy vasta y oscila entre la poesía y la teoría con libros fundantes del pensamiento feminista contemporáneo, porque es considerada una de las grandes referentes del feminismo, ya que fue una de las pioneras en romper las barreras de la discriminación por la identidad sexual y de género, y así surge una voz muy poderosa e influyente en todas, en sus contemporáneas y también en las que siguieron como nosotras. Así que aquí estamos con Adrienne Rich, que escribió un montón de libros y es mucho más conocida como crítica, como ensayista, que como poeta. Eso nos encanta, que cuando la vemos en talleres nos dicen, ¡ah, Adrienne era poeta! Y es tipo, ¡ay, sí, qué hermoso! ¡Es alta poeta! ¡Qué poeta! ¡Por favor! Como 13 libros de poesía escribió Negri. Es un montón. Y muy premiada, ¿no? Muy premiada, sí. Totalmente, muy reconocida, ganó importantes premios, becas, tuvo un gran reconocimiento incluso internacional por su trabajo. Bueno, la amamos, vamos a estar hablando de Adrienne Rich, la vamos a estar leyendo. A mí me gusta mucho del libro que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carrie Lufkin, que es una especie de fe, que son 10 poetas norteamericanas del siglo XX, con semblanzas y traducciones de María Negroni. Es un librazo total. Y acá en la semblanza que hacen a Adrienne Rich, que le hace María Negroni, me encanta cómo empieza. Dice, hay quienes la llaman, con evidente malicia, la generalísima de la poesía lesbiana. Otros la elogian con distante elegancia desde la academia. El establishment la digiere mal. Adrienne Rich, aún después de su muerte en 2012, sigue siendo un monumento vivo. Su nombre está asociado a la generación del 50, su primer libro es de 1951, pero también a las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, al movimiento negro, feminista y en general la radicalización social que tiñe la década del 60. Escribió 13 libros de poesía, tuvo un marido suicida, un padre culto, 2 hijos varones, su sensibilidad ha moldeado un influyente corpus marginal. Me encanta. Había que leerlo, o sea, no se podía decir lo mejor que María Negroni en esa semblanza. Totalmente, vamos a estar desarrollando todo lo que dijo, pero es hermoso. Pará, ¿tiene padre oculto o culto? Culto. Ah, ok. Un padre oculto. Oculto. Me encanta, me encanta. El que fue a comprar cigarrillos y no volvió. No, incluso es como, gracias a él, él la estimula para que lea y escriba poesía. Hermoso. Como es muy lindo. Y su mamá, pianista y compositora protestante, la queremos a Ellen Elizabeth. Ay, te sabes el nombre. ¿Viste cómo soy? Ellen Elizabeth. ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Dijimos esto, ¿no? En 1951, su primera colección de poesía. A los 22 años, Negri. Tranqui. Y bueno, acá, sí. Acá, trancu. Y el prólogo se lo hace Auden. O sea, buenísimo. Te mando un beso grande. Porque ganó un premio importante, esos premios de poetas el jóvenes. El de poetas jóvenes de Yale, ¿no? Exacto. Entonces fue como, listo, esta piba se va para arriba. Ah. Y bueno, ella se gradúa ese año y publica ese primer libro. Y tenemos que hablar un poquito de esto del marido, ¿no? Vamos a hablar. ¿Qué hace con un marido? Y te das y cuenta. Bueno, ella te lo dice literalmente. Me casé con un profesor de economía de Harvard en parte porque no conocía una manera mejor de desconectar de mi primera familia. Claro. O sea, fue tipo, para irme de mi familia de origen tengo que hacer una familia en otro lado. Bueno, se cruzó con Alfred Conrad y dijo, ok, Alfred. En 1900... Así dijo. Ok, Alfred. Vamos a casarnos, oh, Alfred. Yo me imagino que en secreto vos como que viajas en el tiempo y estás ahí, tipo, en la mesa de al lado del bar de Alfred y Adrián cuando ella le dijo, ok, Alfred. A María, no, a María. Ahora quiero viajar en el tipo tiempo. Medianoche en París. Medianoche en París. Bueno, sí, lo conoce, se casan, tienen tres hijos. ¡Wow, wow, wow! ¿A quién se le ocurre? A mucha gente, Loli. Sí, sí. O sea, a distraída muchísima. Anda cualquiera, bueno. Ay, va, tres hijos, no sé, no me di cuenta. Va. Pasa hasta en las mejores familias. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, eso aparece un montón en sus libros, sobre todo de prosa. Entre partos, pañales y llantitos de bebé, la señora te escribe unos tremendos ensayos sobre lo que es ser mujer y ser madre y ser esposa en este mundo terrible, ¿no? En esta sociedad patriarcal. Y obvio, hoy decimos, sí, yo ya conozco eso, ya lo escuché, pero, o sea, hola, ¿qué tal Estados Unidos, siglo XX, a los años 50-60? Era igual no pierde vigencia, eso es muy impresionante, sí. Quizás lo tenemos un poquito más escuchado, re, pero no sí. Pierde vigencia. No, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, pero se empieza a poner picante la cosa, ¿no? Porque ella empieza a militar cada vez más. De hecho, en el 66 es cuando definitivamente ella empieza como a militar en la izquierda. Estaba muy tipo arriba de todas las protestas contra la guerra de Vietnam. Toda la militancia que ella, en la cual ella pudiese estar, estaba. Y tipo, no sé, empezó a organizar fiestas para recaudar fondos en su casa y el marido le dijo tipo... Oye. No era esto lo que habíamos quedado, corazón. ¿Por qué con esa voz? Son la traducción latina mal. De la película. Oye. Cariño. Adriene, no entiendo lo que haces. ¿Por qué besas a esa chica? No, mentira. Bueno, no sé. ¿Vieron? No sabemos qué pasaba en esas fiestas, pero empieza a picarse. Y él le dice, todo bien, pero medio que no. ¿Eh? Tensión. Se separan. Él se suicida. O sea, hermano, no me hagas esto. Tan pronto. Separación, sí, se así. Suicida. Tuki. Lo digo con humor para sobrellevar este momento terrible. Pero discúlpenme. Y ella igual al toque empieza como... Bueno, ella tipo, ¡soy lesbiana! Totalmente. O sea, de hecho, bueno, es hermoso porque es ahí, hacía muy poco, sucede que ella gana un premio y ella decide no recibirlo de manera individual, sino con las otras nominadas que eran Alice Walker y Audre Lorde, ¿no? Como sus compañeras poetas negras. Y ahí como que, bueno, medio que se adentra en algo de esta comunidad afroamericana y empieza a conocer nuevas voces dentro del mundo literario y, bueno, dentro de las cuales estuvo la novelista y editora jamaicana Michelle Kriff, de quien se enamora y viven juntas hasta el día de la muerte de Adrien. Que ya vamos a estar escuchando unos poemas preciosos que le escribió. Igual no dijiste una parte muy linda, que es que con Audre Lorde y Alice Walker lo que hacen es recibirlo en nombre de todas las mujeres silenciadas. Como totalmente. Que no solo lo rechazan, sino que lo rechazan con un gesto político, ¿no? Ella dice, como yo lo... ¿Es el premio de Bill Clinton? No, después vino el de Bill Clinton, que ese también es bárbaro. Cuando le otorgan el, ya te digo exactamente qué premio es. Claro, ese es más adelante, 70 y pico. La Medalla Nacional de las Artes, algo así. Y ella dice, no puedo aceptar un premio del presidente Clinton cuando el significado del arte es incompatible con las cínicas políticas de esta administración. El arte no significa nada si simplemente decora la mesa del poder donde se encuentra prisionero. Buena. Yo quiero aplaudir, pero creo que voy a... Así. La verdad, corazona, te amo. Sí. Ahí está. Pero bueno, estábamos en el lesbianismo. Momento lesbiano. Como si todas las poetas que leemos normalmente no fueran lesbianas, ¿no? Pero hoy estamos en esta. Esa era la pregunta que yo hacía cada vez que empezábamos, ¿no? Una clase del taller anual de poesía. ¿Es lesbiana? Exacto. Flavia todavía te trae y dice, como diría Pilu, ella es lesbiana. Nosotras tipo, sí. Normalmente la respuesta es sí. Claro, el 95% de las poetas que traen son lesbianas. La verdad que sí. Es hermoso. No lo hacemos a propósito. Es algo que nos gusta. ¿Qué decirte? Lesbiana. Ay. Yo voy a estar así todo el programa, o sea, metiendo, perfecto, ¿no? Perfecto, por algo te invitamos, Pilu, mira. Me gustaría leerles algunos mensajitos que van llegando. Me encantaría. Nos dicen cositas de Adrien, entre otras cosas. Me interesa. Hay de todo igual. A ver, por ejemplo, hay un audio, lo vamos a escuchar. Y saludos a Pilu, beso grande. Mi amor. Saludos a Pilu. Por acá nos dicen, hola, yo no tengo mucho ritual para leer, pero en casa generalmente leo de noche y en la cama con el almohadón especial que mangué de regalo un día de la madre. Sí, viejo. Claro, eso es un ritual. Eso así es un gran ritual. Un ritual planificado encima. Mangueó el regalo y todo. Por acá nos dicen, uy, nos mandan foto de comidita, estos fideos están espectaculares, me parece. No, viejo. Y unos audios, a ver. Hola, soy Lucas, el primo de Facu y Julia de Villa Devoto. Los escuchamos siempre con mi mamá y yo. Hola, qué gusto conocerte. Se sigue agrandando la familia. Hermoso, nuestra familia preferida en el mundo. Siguen creciendo. Esto es hermoso. Qué gran momento. Qué lindo. Un saludo gigante a Villa Devoto, viejo. Por acá Diego de Almagro nos dice, no tengo ningún ritual cuando leo, salvo que se considere como tal el nunca leer un libro empezando por el principio ni por el final. Leo salteado, yendo y viniendo hasta leerlo todo, si amerita, en cualquier momento del principio y al final el final. Esa gente me hace mal. Es como, bueno, ok, como que viven en otra cosa. Están en otra. En un Rayuela de Cortázar permanente. Claro, claro, es gente que quedó ahí. Por acá dicen saludos a Pilu, se lo tomaron muy en serio. Tremendo poema, y Adrien les dio un título hermoso para vuestro taller, Vine a explorar el naufragio. ¡Ay, la gente! La gente que sabe. Amo a esta gente. Es que ustedes tienen fans. O sea, la gente sabe los nombres de sus talleres, lo que hacen, lo que comen, todo sabe, todo, dónde viven. Todo. Que ahora Cami me invitó a su bañera. Juaco la semana pasada decía, contando intimidades desde el programa 1, yo no siento que hagamos eso, pero quizás lo hacemos. Por ahí sí. Yo creo que sí lo hacen, y quienes conocen esa, no sé, una cosita, se regocijan en sus casas. Claro. Lo disfrutan. Sí, claro, acá sí. Llegaron unos mensajes que me parece que en el fondo son regocijo hacia nosotras. A ver. Primero nos dice, Adrián se casó para darnos la maravillosa conceptualización de la heterosexualidad obligatoria como régimen. La respuesta es sí. Completamente. Vamos a tirar asterisco antes de que sigas. O sea, la señora en 1980 escribe heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana. ¿Qué? O sea, 1980, Estados Unidos, momento tremendo, porque hoy sí decimos, ay, sí, existencia lesbiana, sí, heterosexualidad obligatoria. Yo sigo con esto, pero era, fue una pionera. Hace 50 años, sí. O sea, es maravilloso, estoy de acuerdo, se casó, tuvo hijos. Sí. Para contarnos esto, para hacer la solo primera. Para decir eso. Sí. Yo fui gracias, heterosexual Adrián. Obligada. Me gusta, sí. Me gusta. Sí, sí, sí. Por favor, métanse en la bañera ya, nos bueno, dicen. No, hay unas no, imágenes mentales, encima, la gente está. O sea, esperen, yo les quiero próximo decir. Próximo programa en la bañera. Chicas, es... me gustan los efectos del operador. Es un mensaje de texto. O sea, más anónimo que esto no hay. No es WhatsApp. Ay, llegó un mensaje de texto esto que dice, por favor, tengo métanse en la bañera ya. Tengo un poco de miedo. Esto es retro. ¿Estamos bien? Es un señor. Me llegó un fax que dice y acá siguen descansándonos un poquito, me parece. Okay. Yo creo que hay algo a indagar ahí sobre la selección de las autoras lesbianas. Sugiero consigna. ¿Por qué creen los oyentes que Lola y Cami eligen poetas lesbianas? Porque son lesbianas. Ahí está la respuesta. Me mata. ¿Qué hace la gente? ¿Qué están haciendo, chicos? Ay, Dios. Y acá Diego de Almagro sale a trae su descargo. Que se es enojó. Que no leyó Rayuela. ¡Ay! No leyó Rayuela. Bueno, está bien. Él es así. Le surgió del alma lo bien, de hacerlo. Bueno, por de... ahí encuentra, ¿no? Algo donde se siente como un sentido de pertenencia en Rayuela. De ir sea, saltando de capítulo a capítulo, ¿no? Como... Bueno. Le sugerimos que pruebe. Claro, por ahí probarlo, a ver qué pasa. Bueno, adoro. Bien. Después voy a googlear el código de área de la persona que mandó mensaje de texto y por lo menos vamos a descifrar de qué provincia de la Argentina nos está... Decime el número de el código de área que yo mismo. Me lo sé de memoria. ¡Apa! Pero ese talento. Yo trabajé en un call center. No, ese es mi talento, te entonces... Te amo. Sé códigos de área. 221. 221 es La Plata. La Plata, La Plata. Yo no conozco a nadie en La Plata, no sé Lola vos. Ay, Dios mío, mira. Bueno, hay cosas que aclarar en La Plata. Ay, ah, sí. Hay cosas que aclarar en La Plata. Bueno, por acá hay un mensajito para Pilu que dice nuestra amiga Flavia. Flavia, que hola, acabamos de nombrar. Flavia. No sé, Flavia, si estabas escuchando cuando te nombramos, porque dice, meses y meses pasaron y Pilu sigue haciendo la pregunta del millón de dólares. ¿Es lesbiana? Flavia, te quiero. En este caso la respuesta es sí. Adrienne Rich es lesbiana. Podemos seguir un poquito y después, porque siguen llegando mensajes, se ve que están como hoy todos encendidos. La bañera los puso como locos, digámoslo, porque una piensa una consigna, dice, ¿qué ritual tienes? ¿Qué haces? ¿Agarras un lápiz o no lo agarras? Lo jugoso es la ¿qué bañera. ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? Solo quieren bañera esta gente. Bueno, vamos a volver. Vamos volviendo a la ronda. Volviendo a la ronda. A guardar. Bueno, vamos a ir a escuchar un poema, porque la gente si no, no entiende. Tipo, lesbiana, paren, chicas, tranquilas. Uno, se tranquilizan. Dos, ¿de qué hablan? Bueno, Adrián escribió, podríamos decir, como en su acto revolucionario, además de escribir estos ensayos espectaculares, porque ella lo que hacía, y a mí me parece espectacular, era cultivar y cruzar teoría y poesía, lucha y poesía. Había algo como de, la lucha y la poesía son una misma cosa, ni siquiera es como que las podemos pensar separadas. Entonces, bueno, ella escribe los 21 poemas de amor, que son un poco en respuesta a los 20 poemas de amor en una canción desesperada de Neruda. Ese chisme nos encanta, la es verdad. Es precioso, es tipo, mira, Pablito, ¿querés mis 21 poemas? mira, vos hiciste 20, yo 21. ¿no? No, encima es hermoso el guiño porque él hace 20 poemas de amor y una canción desesperada, o sea que son 21. Y ella, 21. Y ella... ¿No se dice 21? 21. ¿21? Bueno, no importa, salgamos de acá porque nos vamos. 21 solo y 21 poemas. Sí. Recordó. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo iba a decir, no? Esto, que ella escribe los 21 poemas de amor y para mantener que sean 21, o sea, que entendamos que el guiño es para Neruda, hay un poema que se llama El poema flotante sin numerar, o sea, no podían ser 22, tenían que ser 21, entonces, bueno, por supuesto es un guiño a este chabón que, bueno, escribe que le gustaba a su mujer cuando estaba callada, vamos a decirlo todo. Te pusiste picante. Me puse picante. A mí me gustaba Neruda, por supuesto. Y pícasela a Neruda, lo merece. Sí, es así. Oh. Sí, se la vamos a picar. Y es el primer poeta que yo empecé a tipo aprender de memoria. Pero, señor, se tranquiliza. Sí. ¿Qué la calla la señora? Cállate vos, Neruda. Me gusta cuando calla vos. ¿Eh? Ah. Te banco, Lola. Bueno, está bien. No le gustó. No, está bien, pero no, porque te había estás escuchado. Como ausente, ¿qué? ¿Ausente quién? ¡Ausente vos, hermano! ¡Tómatela! ¡Ausente vos de este programa de radio! ¡Claro! ¿Quién te dio vela en este? No, y es un guiño directo también porque hacía muy poquito, cuando Adriana escribe estos poemas, hacía muy poquito que Neruda acababa de ganar el premio Nobel, entonces hay una conexión muy directa. Exacto, y son 21 poemas de amor, como una mezcla de erotismo y ternura. Bueno, ahora vamos a escuchar, le vamos a pedir a Pilu... Ay. Que nos lea un poemita de 21 poemas de amor. Que están en un podcast, ¿no? Muy bien, muchas gracias por decirnos esto. De hecho, voy a decir algo al respecto. Díganos. Tenemos muchas traducciones. Vamos a leer algunas de La ley de los volcanes, que es una traducción de Sandra Toro. En La ley de los volcanes hay 3 libros de Adrián traducidos por Sandra. Y está el libro 21 poemas de amor. Así que tenemos traducciones de Sandra Toro, esa es por la editorial Elefante. También tenemos Contéstame, baila mi danza, que es esta biblia maravillosa traducida por Diana Velesi, que son 13 poetas norteamericanas del siglo XX, donde se encuentra Adrián también. Y Diana tradujo algunos de esos poemas, de los 21 poemas de amor. Y además tenemos la traducción. Por un lado, en el blog de Tom Maver hay traducción de los 21 poemas de amor y también en el de Ezequiel Seidenberg, que incluye en su podcast, que pueden encontrar en Spotify, ponen orden de traslado, 21 poemas de amor, Adrián Rich, la la la, y ahí se encuentran los 21 poemas del poema flotante leídos por distintas poetas. Bueno, una sí, fiestita, eso. ¿Qué decirte? Espectacular. Está bueno para explorar las traducciones de Adriana en general y de los 21 poemas en particular. Hablen o no hablen inglés, digamos, ¿no? Si hablan inglés pueden ir a explorar los poemas originales, pero también contrastar distintas traducciones porque pasa algo... siempre decimos que traducir es escribir un poema nuevo, pero en este caso donde hay una cuestión tan importante con el género, el hecho de que el inglés sea un idioma que no tiene género y el español sí, hace que la traducción sea muy dificultosa, ¿no? Como que cada traductor va tomando decisiones muy específicas en torno a cuándo poner, por ejemplo, el femenino y marcar, poner el foco en que son dos mujeres las que se están de las que se está hablando románticamente en esos poemas, cuando no, cuando es más un plural más genérico. Entonces está bueno como para contrastar y ir viendo qué decidió cada traductor. ¡Yuhu! Y ahora vamos a escuchar a Pilu, que nos va a leer el poema 2, que es una traducción de Diana Velesi de este libro Contéstame, baila mi danza. 2. Despierto en tu cama, sé que he estado soñando. Mucho antes, la alarma del reloj nos separó. Has estado en tu escritorio por horas. Sé lo que he soñado. Nuestra amiga la poeta entra a mi cuarto, donde llevo días escribiendo. Borradores, carbónicos, poemas, dispersos por todas partes. Y yo quiero enseñarle un poema, el poema de mi vida. Pero vacilo y despierto. Has besado mi cabello para despertarme. Soñé que eras un poema. Digo, un poema que deseaba enseñarle a alguien. Y río y otra vez caigo en el sueño de desear mostrarte a todos los que amo, movernos juntas abiertamente, en la fuerza de gravedad, lo que no es simple, y dobla el penacho de la hierba hacia abajo en el aire que asciende. Qué poemón, lo adoro, me encanta esta traducción de Diana. Adoro este vínculo, ¿no? De que ella primero solo nos cuenta que, bueno, había soñé que eras un poema, ¿no? Como que dice algo como de que, bueno, había algo de un poema en el sueño, y después le dice directamente, soñé que eras un poema, y un poema que quería mostrarle a alguien, y después le dice, bueno, este sueño, ¿no? De desear mostrarte a todos los que amo movernos juntas abiertamente. Es una... Esto que decíamos, ¿no? Como de... Bueno, también tenemos acá... No estoy diciendo nada, pero ahora lo voy a decir. También tenemos acá este librito que salió el año pasado por Chantin. Es una traducción de Tom Meyer que se llama Inventar lo que deseamos, que son ensayos. Está Sangre, pan y poesía, el posicionamiento del poeta, de Adrián, por supuesto, y poemas. Y acá ella habla de esto, de cómo no puedes separar una cosa de la otra, ¿no? Cómo poesía y lucha no van separados, ni una va delante de la otra, no ocurre eso, es como que van las dos juntas sí o sí. Pero a la vez es tan maravilloso los poemas que escribe y cómo no parecen en nada a algo panfletario. Como que por más que van de la mano, los poemas son poemas y los ensayos son ensayos. Como que ese equilibrio total que logra es muy particular y por eso la amamos. Porque tiene como un estallido de imágenes, es muy lírica, es muy reflexiva. A la vez es coloquial, como que hay algo de todo eso confluyendo. Y me encanta algo en este prologuito, en esta selección de que hace Diana de los poemas de Adrián en Contéstame, baila mi danza. Ella en un momento cita una entrevista que Diana le hace a ella, donde Adrián dice en un momento como, bueno, en un momento yo sentí como una muerte como poeta, como mujer, si no podía hablar de los temas que había empezado a entrever, ¿no? Como dice, retroceder sin poder romper el silencio significaba una especie de muerte. Entonces hay algo de esto, de bueno, para mí la poesía era el lugar donde, incluso donde pensar, como que por eso tantos libros escritos, tantos libros de ensayos, de poemas, tanta prosa, era el lugar donde ella pensaba, ¿no? Como que el poema también era un lugar donde ella iba a pensar cosas. Eso también me encanta. Te reís. Sí, que me gusta. Bueno, vamos a escuchar un poquito más, ¿o qué? Yo creo que sí, vamos a escuchar el primer poema que nos han grabado para hoy. Exactamente, Vero Stewart nos grabó el poema 12 de los 21 poemas de amor, también traducido por Diana Bellesi. Doce, de Adrienne Rich. Durmiendo, girando incesantes como planetas en sus praderas nocturnas, un roce es suficiente para hacernos saber que no estamos solas en el universo, aún dormidas. Los fantasmas del sueño de dos mundos cruzan sus pueblos fantasmas casi hablándose entre sí. Despierto al susurro de tus palabras, dichas a años luz o años sombra, como si mi propia voz hablara. Pero tenemos voces diferentes, aún en sueños, y nuestros cuerpos, tan parecidos, son sin embargo diferentes, y resuena el pasado a través de nuestras venas, cargado con lenguajes diferentes, sentidos diferentes. Pero cualquier crónica del mundo compartida podría ser escrita con un sentido nuevo. Éramos dos amantes del mismo género. Éramos dos mujeres de la misma generación. ¿Otro poema espectacular o qué? Exactamente. Fue muy difícil elegir entre los 21 poemas de amor cuáles leer, porque era, qué bueno. Pensé que ibas a decir entre nuestras amigas lesbianas a quién pedirle que nos lea. También. Gracias, Vero. Te mandamos un beso. ¿Pero no es lesbiana? Vero es lesbiana. No le pedimos solo a poema. ¿Cómo que no? No, te juro que no. No hicimos eso. No. Bueno, está bien, están evangelizando. O sea, que se pregunten. Claro. ¿Sos heterosexual o es obligatorio? ¿Qué onda? Estamos haciendo eso. Me gusta ese trabajo. No, fue difícil, pero este es un poemón y termina, éramos dos amantes del mismo género, éramos dos mujeres de la misma generación. No voy a parar de pensar que en ese momento era como el acto más revolucionario del mundo. Y lo sigue siendo. Esto que ella dice, ¿no? Que también hoy por ahí lo escuchamos un montón, pero ser lesbiana es un acto personal y político, como, ok. Totalmente, es un modo de posicionarse ante la vida. Exacto. Entonces ya vamos viendo que los temas son estos, ¿no? Como el amor, los roles de género, el poder es algo muy importante, ¿no? Como... Bueno, eso lo escuchamos también en el primer poema, en Bucear en el naufragio. Total. El poder aparece muchísimo. Total. Me gusta, hay una nota de Mercedes Halfon que ella dice cosas como... Que ella, no, ¿Mercedes es, Halfon es tu... No, es Lola una tiene, gran duda. Que es una falsa pariente. Lola Leo tiene, Halfon y para mí... Ella tiene un séquito de falsos parientes. Sí, okay. Son muchos. Todos escritores, no se entiende. Sí. Sí, o sea, claro. No se entiende. Mi hermana sí, Flor Halfon, okay, mi hermanita. Está check. ¿Y tu papá cómo se llama? Diego. También Diego, escribe. Diego Halfon también escribe, okay. ¿Te das cuenta? Diego de Almagro. Diego de... ¡Él es Diego de Almagro! ¡Ay, te amo! Acá manteniendo las composturas. Yo no le digo, papi, claro, ¡qué Diego lindo! De Almagro. Papi, no leíste Rayuela. Bueno, iba a decir que Mercedes Halfon habla de esto, ¿no? De que hay algo con el poder que le interesa, lo piensa, lo desea, lo padece, ¿no? Como que es un tema importante y ella dice, el poder que Rich busca no es el que domina, sino el que libera y que encuentra su cumbre en la poesía. Me encanta, ¿no? Como esto de no silenciar también, como cómo encontrar el poder en esa palabra poética, no en cualquier palabra que, bueno... ¿Qué más decirles, Negri? Vayan a leer esa nota de Mercedes Halfon, que es hermosa. Es sobre este libro que es como una antología poética que se llama El sueño de una lengua común. Es una traducción de Patricia Gonzalo de Jesús. Hermoso. Sí. Acá están pasando chivos lesbianos. Por ejemplo, vengan al karaoke lesbiano del viernes en Barcaza. Claro, exactamente. Yo fui al anterior. Bueno, ustedes fueron. Yo, por supuesto. Y fue espectacular. Fue bárbaro. La pasamos muy bien. Este viernes en Barcaza, karaoke lesbiano. ¿Y vos, Pilu, querías pasar un chivo lesbiano también? Tengo un par de chivos. El chivo lesbiano es que el 28 de junio empieza un ciclo de cine lesbiano, en Escándalo. Nunca nadie todavía dijo tantas veces lesbiano. Me encanta. Todavía no tiene nombre ese ciclo, así que podríamos pedirle a los oyentes que nos sugieran algún nombre. Pero es miércoles 28... No sé horario, pero aproximadamente 19 horas en Escándalo. Sigan a @un.escándalo. Sí. Un escándalo todo junto. Un punto escándalo. Bueno, sigan y se enteran de cositas. Negri. Tal cual. ¿Entendés? Totalmente. Y tiren nombres al 2944784040. ¿Cómo se puede llamar este ciclo de cine nuevo? Por favor. Me encanta. Son re buenes poniendo nombres. Re. Así que ustedes métanle. Le pusieron nombre a una birra en un momento. ¿En serio? Loca. Sí. Sí. Algo de eso, ¿no? Algo de eso. No sé sucedió. Si al final pasó, pero. Pero la gente tiró. Bueno, sí. Tiró. A ver esas nombres. Habilidades. Después lo patentamos y nos olvidamos de quién lo dijo. No. Exacto. Hay como aclaraciones sobre el karaoke. Uy, uy, uy. Que esta vez el karaoke no es exclusivamente lesbiano, sino que todos los troles están invitados. Okay. Es un karaoke queer. Un karaoke queer. Ok. Bancamos. Hermoso, obvio. Sí, por supuesto. Además, perdón, el karaoke anterior lo inauguró una marica. Quiero decir. No me acordaba. ¿No te acordás? Con no me acuerdo Puerto nada. Puerto Poyenza. Sí, completamente. No sé el nombre. Completamente, sí. Tenés razón. Volviendo un poquito a Adrienne Rich y a sus 21 poemas de amor lesbianos, nos dicen, en relación a la crítica de ese poema de Neruda, a mí me parece un logro amar al otro u otra cuando está como ausente y no la demanda feroz de tener que estar siempre con el otro. Barthes dice algo así como: cuando estando con otro me ausento y pienso las mejores cosas. Una cosa es yo me ausento, sí, estamos bien. Otra cosa, me gusta cuando callas y estás como ausente. Nah. Cállate vos, no me rompas las pelotas, sí, sería. Cállate vos, Negri. Bueno, bueno, bueno. Gracias igual, gracias oyentismo. Gracias, me gusta que pensemos juntes. Acá tiran el nombre del inaugurador del karaoke anterior. Dicen Pilu tiene razón, Toto. Ahí va, Toto inauguró el karaoke anterior. Excelente. Ya fue queer de inicio. Ya fue queer de inicio. Bueno, vayan, vayan, vayamos. También nos ofrecen hacer servicios de inteligencia y averiguar quién es el número platense misterioso para invitarla a la bañera. Mm. Ah, o sea, ya estamos invitando a gente a la bañera. Ah, bueno, ¿te das cuenta? ¿Tres en la bañera y o bañeras distintas? No sé, en mi bañera no entra no tanta gente, bañera, chicos. Yo solo la había invitado a Lola, discúlpenme. Bueno, no, invíteme no a mí a la bañera. Bueno, por acá me hacen dar cuenta que me olvidé de leer un mensaje anteriormente, que me metí así con Neruda y me salté el mensaje anterior, que es que ella cree que lo que hace Diego de Almagro ¿qué es leer... Para ver, yo creo que lo que hace Diego de Almagro eso es leer, porque prescinde de la historia. Su acento está en las palabras. Dale, para mí que esta señora está enamorada para de Diego también, de Almagro. Para mí que es la mamá de Lola. Para mí también, viejo, qué decirles. Dios mío. Por acá cantan a Barajame en la bañera, bueno. Me encanta cómo pegó la bañera. La bañera pegó fuerte. La gente es así. La otra vez, tipo, apenas se deslizó el tema de un robo, así se deslizó. ¡Ah! Y la gente, tipo, yo robo, robé 100 libros. Pasá, viejo, pasá. ¿Entendés? La gente como loca. Y todos, tipo, no olviden la consigna. La consigna era la siguiente. Y todos, tipo, ¡el ritual! La bañera que yo tengo, no sabe cuántas minas es. No, bueno, chico. Tranquilos, se calman. Bueno, vamos a escuchar a Adrián, viejo, porque si no, bañera, y nos olvidamos que estamos acá escuchando a Adrián. También andan diciendo que ya se están metiendo en la bañera, acoso. Ah, que nos escuchen en la bañera, sí, me encanta. Es precioso. Gracias. Es una vela encendida. Para las personas que nos vienen diciendo que a esta hora ya están para irse al sobre, les podemos ofrecer la opción de escucharnos en la bañera. Dale, esa es buena. Dale, escucharnos en la bañera. Me encanta. Vamos a escuchar un poema leído por nuestra amiga Mori, que está en Japón. Estaba escuchando. Que allá son las 10 de la mañana. Exactamente, 10 de la mañana, acá tranqui, escuchando cómo entramos en la bañera. Es una traducción de Ezequiel Seidenberg y se llama ¿Qué tiempos son estos? ¿Qué tiempos son estos? Hay un lugar entre dos arboledas donde el pasto crece cuesta arriba y el viejo camino a la revolución se pierde entre las sombras, cerca de una casa de reunión abandonada por los perseguidos, que desaparecieron en estas mismas sombras. Yo anduve por ahí juntando hongos al filo del terror, pero no se engañen, no es un poema ruso, esto no es otra parte. Esto es acá. Nuestro país se acerca más y más a su verdad y a su terror, a sus propias maneras de hacer desaparecer gente. No te pienso decir a dónde queda ese lugar, dónde se encuentran la maraña tenebrosa del bosque y la franja de luz sin señalización. Encrucijada llena de fantasmas, paraíso mohoso. Ya sé quién quiere comprarlo, venderlo, hacerlo desaparecer. Y no pienso decirte a dónde queda. ¿Para qué hablo, entonces? Porque vos todavía sos capaz de escuchar, porque en estos tiempos, porque en tiempos como este, para que vos te dignes a escuchar, es necesario hablar sobre los árboles. Qué hermosura este poema leído por Mora. Les oyentes también celebran escuchar a Mora desde Japón. Oh, qué lindo. Sí, amé que Mori nos grabe este poema. Una coigüenza, viejo. Una coigüenza en Japón, ¿te das cuenta? Una coigüenza. Sí. Me encanta este poema que empieza: hay un lugar entre dos arboledas donde el pasto, la la la, te tira unas bombas en el medio y te dice: ¿sabes para qué hablo? Porque vos todavía sos capaz de escuchar, y en tiempos como este, para que te dignes a escuchar, es necesario hablar sobre los árboles. Ay, no, no. Me parece espectacular, ¿no? Como una vuelta de tuerca a, por ahí, estas poetas norteamericanas que hablan más de la naturaleza. Como, dale, dale, te hablo del arbolito, vení, vení, vení, acércate y te digo una bombita. Te tiro una bombita ahora. Qué esto, talento, ¿no? Hay que tener talento para eso. Exactamente, hay que tener talento. Ella es Adrienne Rich, como dice nuestra amiga Vero Stewart. Este poema de Adrienne. Bueno, qué poemón, qué poemón. Yo tengo ganas de escuchar otro poema. No sé, dale, qué dicen ustedes. Me encanta, porque además se lo pedimos a una persona bárbara. Sí, a una poeta que adoramos, que es Gaby Piñataro, que estuvo por los coigües leyendo sus poemas. La próxima vez que venga Gaby, que viene bastante seguido, le tenemos que decir si no quiere dejar un libro suyo en la biblio. Así la, sí, la hacemos en la radio, porque la verdad que se merece entonces escuchar a Gaby Piñataro. Por supuesto. El poema que nos va a leer Gaby está en este libro que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken, que es Una especie de fe, traducido por María Negroni. Traducciones. Me muestras los poemas de otra mujer, de mi edad o más joven, traducidos de tu idioma al mío. Ciertas palabras recurren: enemigo, horno, dolor. Suficientes para entender que esa mujer vive en mi tiempo, obsesionada con el amor, nuestro tema. Lo hemos adherido como hiedra a nuestros muros, horneado como pan en nuestros hornos, llevado como tobilleras de plomo, observado con binoculares como si fuera un helicóptero que viene a saciarnos el hambre o el satélite de un poder hostil. Empiezo a ver que esa mujer hace cosas. Revuelve el arroz, plancha una camisa, transcribe un manuscrito hasta el alba, trata de hacer una llamada desde una cabina telefónica. El teléfono suena con insistencia en la habitación de un hombre. Ella oye que él le dice a alguien: no importa, se cansará. Oye que él está narrando su historia a su hermana, que se transforma en su enemiga, y cuando llegue el momento, alumbrará su propio sendero hacia el dolor. Ignorando que esta forma de desconsuelo es compartido, innecesario y político. Destructivo este poema, que dicen las malas lenguas, que está dedicado a su contemporánea Silvia Plath. Por supuesto, nos da unos guiños para entenderlo, ¿no? Ciertas palabras recurren: enemigo, horno, dolor. Ahí ya vemos alguna. Después, bueno, este momento de hacer una llamada desde una cabina telefónica y atiende él y le dice a otra persona: no importa, se cansará. ¡Qué tremendo! Y bueno, los poemas de otra mujer de mi edad o más joven y obsesionada con el amor, nuestro tema, dice, ¿no? Como que sí. Silvia sí, Plath, señores. Realmente sí. Ya hablaremos de Silvia Plath próximamente. Además, nosotras tenemos un sueño, que es hacer un radioteatro con los poemas de tres mujeres. Así quizás algún día lo concretemos. Solo eso. Para mí, o sea, yo lo vengo pensando, para mí es... El programa son los poemas de tres mujeres. Me encanta. Voten, tipo, tiren bot sí, bot no, no existe. Si quieren que hagamos un día... Qué bueno, tres Radio mujeres. Teatro. Sí, porque es un poema larguísimo, a tres voces, que nace en una radio. O sea, la primera vez que Silvia Plath lo dice es en una radio. Listo, Negri. O sea, está planteado como radioteatro. No, sí. Es hermoso. Pero son unos poemones que no sabes. ¿Cuándo cumplen un año? Porque tal vez... ¡Epa! Falta mucho. Hoy es el programa 20, mira. Hoy es nuestro 20 programa. Bueno, cumple. Los 6 meses. ¿Cuánto cumplen 6 meses? O en un ratito ahí. El próximo programa, claro. Acá dicen, sí, 3 mujeres, háganlo. Y también celebran el tono de Gaby, que es como un suspiro, como elevar ese poema al viento. Ay, sí, no. También dicen que quieren invitar a una persona a leer en la bañera, pero carecen de ella. ¿Cómo hacemos? Yo te puedo prestar mi bañera. Consíganle una bañera. ¿Carecen de la bañera o de la persona? No sé si es. O sea, no entendí. Yo entendí que de la persona. De la bañera. Yo entiendo de la bañera. Si es la bañera, me escriben por privado. Alquilo bañera por hora. Mi bañera, siempre a favor del amor y la lectura. Y de las lesbianas. Por favor. Si carecen de la persona. Excepto que quieran que sea yo la persona, no puedo ayudar. Bueno. Manden mensaje al 294. No. Bueno, vamos a escuchar otro poema. Nos vamos calmando y vamos, por supuesto. Le sacamos el vino a Pilu. Vamos a escuchar, porque ya saben cómo somos, para que me invitan si saben cómo me pongo. Total. Vamos a escuchar otro poema de los 21. Es el poema 8, y es la traducción de Sandra Toro, que está dentro de La Ley de los Volcanes, y nos la lee nuestra querida poeta Clara del Valle. 8. Puedo verme a mí misma años atrás en su unión, dolorida y con un pie infectado. Filoctetes con forma de mujer, rengueando por el sendero largo, recostada en un promontorio sobre el mar oscuro, mirando las piedras rojas abajo, donde una espiral de blancura me decía que había roto una ola, imaginando la atracción del agua desde esa altura, sabiendo que el suicidio no es lo mío, pero todo el tiempo cuidando y midiendo esa herida. Bueno, se terminó. La mujer que quería a su sufrimiento está muerta. Yo soy su descendiente. Amo la cicatriz que me legó, pero de acá en más quiero seguir con vos, luchando contra la tentación de hacer del dolor una carrera. Adoro ese final. Ay, sí. Me representa muchísimo. Es para tatú, ¿no? Ya que Pilu tatúa. Bueno, se terminó. La mujer que quería su sufrimiento está muerta. Yo soy su descendiente. Amo la cicatriz que me legó. Es bárbaro. Eso es un tatuaje. Y luchando contra la tentación de hacer del dolor una carrera también. Me sirve. En la frente. Y qué lindo escuchar también a Clara después de escuchar a Gaby, porque este año las vamos a tener juntas en Villa Los Coihues, dando un taller de poesía en el marco del Festival de Poesía del Carilafken. Exactamente, como un rayo, Festival de Poesía del Carilafken. Del 9 al 12 de noviembre. Sí. Y Gaby y Clara, que dan talleres juntas, van a estar por aquí brindándonos su taller. Y también leyendo sus poemas, así que no se lo pueden perder. Síganos, entérense de cositas, @ Camila Valendor, @ Lola.Halfon, tuki wiki tuki. Adoro. Tuki wiki tuki. ¿Qué dice señora? El otro día me dijeron eso, tipo, Tuki lo conozco, pero Tuki wiki. Eso es Lola. No, Tinky Winky. Tipsy. Tiki wiki, ¿no? Bueno. Estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, leyendo a Adrienne Rich, una poeta bárbara. Espectacular, estamos con Pilu, nuestra invitada de lujo. Hola. Nos pueden mandar mensajitos, ya saben, están muy emocionadas mandándonos mensajitos, pero yo les recuerdo que. Yo estoy conservando algunos para el próximo bloque, porque este nivel de entusiasmo no se puede creer. La bañera, lo que produce la bañera. Nos escriben al 294-478-4040. Estamos aquí en esta fiestita de la poesía. Es una fiestita. La verdad que sí, es nuestra militancia esa, que la poesía sea una fiestita. Sí, la gente que se acaba de sumar y piensa que todo es bañera en esta vida, no saben que nuestra consigna inicial, por las dudas yo la digo, es si tienen alguna manía o ritual a la hora de leer. Por ahí alguien se acaba de sumar y dice, loco, yo requiero contar cuál es mi manía. Yo solo leo comiendo

brillo en el suelo, tan arriba me siento. Soy un instrumento, un instrumento, un instrumento de los dioses, bebé, que me clavan al visto como me merezco. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken, todos los miércoles a las 21 horas. Acabamos de escuchar Un kilo de tu pelo de Los Besos, acaso la canción más corta del mundo. Exactamente, de su disco Matemática Sentimental. Ay, qué hermosa que es Paula Trama. Ay, por ¿podemos favor. Hablar de eso? Por favor. Mila, que ha estado invitada de sí. invitada en este programa, tiene un poema de amor. De amor ¿a Paula Trama? Sí. A Paula Trama. Sí, sí, es que lo merece. Lo merece. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Y antes estuvimos escuchando Escalera y Barco. Ahora que Joaquín no está para decir, tipo, este poema lo elegí, esta canción. Esta canción la elegí porque, o sea, Escalera y Barco lo escuchamos antes de leer Bucear en el naufragio. Amo. Muy bien. Que habla de la escalerita, de la cosa. Me encanta, Y este, ¿por qué piensan que lo eligió? Ah, claro. Por lesbiana. Sí, díganlo, díganlo. Que quieren ir a lavar. No, mentira. Bueno. Todavía no recibimos ninguna sugerencia de nombre del ciclo de cine lesbiano. Flojo. ¿No eran buenos poniendo nombres? ¿No eran buenos, nombres? Oyentes? Hay muchos mensajes de les oyentes. Yo no sé si adentro de estos mensajes no están los nombres que ustedes esperan. ¿Quieren que les lea un poquito? Sí, léenos un poquito. Acá dicen, qué maravilla, por favor, ese poema, Desnuda como estás. Ese es un buen nombre de ciclo de cine, ojo. Desnuda como estás. Es como sí. medio raro porque, tipo, te invito al ciclo de cine desnuda. Desnuda como, tipo, ¿qué voy desnuda? Pero, claro, ¿cuál es el outfit? ¿Puedo ponerme ropa o no? Raro. Ok. Flavia dice, no escuché cuando me nombraron, estoy curiosa. Flavia. Desde temprano hay que sintonizar, sí. A las 9 en punto. Te nombramos mucho porque eras compañera de taller de Pilu, porque siempre sí. recordabas que Pilu preguntaba esto de, ¿es leviano o no es leviano? Por acá dicen, recién me sumo, no escuché la consigna, pero las amo. ¿Querés repetirle a la oyenta? Por supuesto, la consigna es, ¿tenés alguna manía o ritual a la hora de leer? No, hablamos de, y sí o sí con un cafecito, con un lápiz, a la noche, en la cama, en el bondi. Bueno, tuki. Por acá también dicen, qué lindo programa, queremos escuchar un poema de Pilu también, ¿eh? Pasen data de bañera disponibles por los kilómetros. Bueno, bueno. Ay. Podemos hacer los cruces, ustedes mandan, no sé, nos mandan acá bañera disponible, acá humano buscando bañera y hacemos los cruces. Juntamos, ¿no? Es el Tinder de las bañeras. El Tinder de las bañeras está sucediendo en Cosas que hago en la oscuridad. Bien, me sí, gusta. Que se pase la bola, me gustaría, como, che, ¿sabés dónde está el Tinder de las bañeras? Sí, en el programa de poesía de FM. Sí, 294-784-0406. Por acá también nos dicen, yo para comprar un libro de un autor que desconozco, abro en cualquier página y si me gusta, lo cierro, abro nuevamente. Si me gusta nuevamente, lo compro o lo anoto para hacerlo. Adoro leer en los bondis y anotar ideas en cuadernos. Me quedó esta manía de mis épocas de cadete. Fuera de esto, si tengo que disfrutar hacerlo y no por laburo, libros en papel, de noche y en la cucha. Me gusta. Es hermoso usar los libros como oráculo. Sí, cualquier libro. Sí. Lo abrís donde sea, lo que leíste es sí. la información que necesitas en ese momento. Pilu, acá te tiran un nombre. Ok. El ciclo de cine, bañera disponible. Chicos, ¿a ustedes les bueno, parece? Bueno. Y tenemos un audio. Okay. A ver qué hay adentro de este audio misterioso. Entre mis rituales de escritura, iba a decir, de lectura, sí, siempre, por las dudas, tengo un lápiz negro con un libro. Porque hasta las pavadas las puedo llegar a subrayar. Y además, como editora y correctora, me termina pasando que termino haciendo marcas si hay errores. Un horror, pero bueno. Por lo general trato de leer de noche, pero también me llevo siempre un libro en la cartera por si tengo que esperar a algún lado o si viajo en colectivo. Y bueno, en principio eso. Últimamente trato de recomendar muchos libros. Amo que corrija. Me interpela mucho este mensaje. Porque yo siento que si fuese correctora de libros sería muy buena. Epa. Porque detecto grandes... la falla. Sí, pero igual siempre, sabes que no, o sea, siempre. Yo creo que... Sí, que... seguro por la cercanía no lo ves. Claro, por porque la y la yo también detecto los errores en los libros es que como, no corregí ¿cómo yo? Nadie se dio cuenta. Claro, pero ¿no? cuando lo está corrigiendo una, perdón, se te pero pasa. Pero vos interviniste, se dice. Interviniste. ¿En la corrección del libro de Lola? No. ¿No? El libro de Lola es perfecto porque Lola no tiene errores. No tiene errores. Yo siempre pienso lo mismo. O sea, es increíble porque es el único libro que leo en mi vida que no tiene un error. No tiene uno. Pilu, creo que vos también te diste cuenta. No tenía esta data de que era el único libro que yo leo. Error en el libro. Ninguno. Acá dos obse no detectaron ningún error data en tu que libro. Yo no tenía. Amo esta data. Realmente sí. no leí un libro que no tenga ¿sí? algún error. Algún error, sí, alguno. Sí, sí. De tilde, de coma, de bueno, palabra. Sí, ¿el sí. tuyo? Es uno. ¿Sí? Así que los obsesives de la gramática vayan a leer el libro de Lola Halford editado por Tanta Ceniza. Ay, Dios santo. Acá dicen, son maravillosos los errores en los libros, me encantan. No, la verdad no, que no, no viejo, encantan. O sea, no. Depende qué error, hay algunos que te hacen reír, a mí me gustan, los que me hacen reír me gustan. ¿Cuáles te hacen reír? Uno que la palabra se modifica, si la palabra pasa a ser otra, me vuelvo loca. Por eso haces tuki wiki, porque... Tinky wiki. No podría decirte ahora, lo voy a pensar, pero la palabra pasa a ser otra y tengo un placer ahí, una cosa. Bueno, sí. Ay, Pilu, te están diciendo unas cosas bárbaras. Me interesa. La amo a Pilu, me hace acordar a Paula Trama. ¡Ay, bueno! Paula Trama. Tremendo, tremendo, Negri. Y la oyenta que preguntaba por la consigna dice, no es ritual obligado, pero el domingo a la mañana en la cama con un mate, leer y escribir se parece mucho a mi idea de Nirvana. Ay, que invite precioso. A leer un domingo a la mañana en la cama, la oyenta. Qué hermoso. Sí. Pero necesito que la vida sea ese domingo, no sé. Solo leer en la cama, eso sí. es la vida. Uy, eso es precioso. No puede. O sea, yo tengo mis dudas igual, porque bueno... Si toda la vida fuese un domingo, el domingo no existiría más. No, no se valora más. Claro, no sé. El domingo es hermoso por excepcional. Sí, qué bronca, ¿no? Bueno, escuchamos un mini audiecito de una oyenta y ya nos vamos a meter en la sección de literatura infantil. Me encanta. A ver, le meto play a esto. ¡Me gusta el poema que le hice a Lola! ¡Dale el poema que leyó Lola! Están acá explotadas, mi acá compañera. Hay droga. ¿Qué pasó? Le encantó al oyentito el poema que leyó Lola. ¿Por qué se ríen? Le encantó. No, es que fue hermoso, pero no me esperaba ese nivel de entusiasmo que dé de cara. O sea, ¿no les pasó a ustedes, oyentito? Fue como wow. La gente está muy contenta. Me encanta que Adrián genere este tipo de droga. Es que el poema que leyó Lola fue espectacular. Es muy bueno, qué cosa buena. Bueno, sí, vayamos. Yo estoy muy ansiosa por saber qué eligió Eleonora Boto para su sección de literatura infantil. ¿Qué van a escuchar les niñes y todos les adultos, por suerte, también ahora? ¿No? ¡Vamos! Thank you. Hola, ¿cómo están? ¿Estuvieron escuchando los poemas de Adrienne Rich? Hoy otra vez nos encontramos con una poeta con una obra inmensa. Y a mí me quedaron resonando algunos versos y unas palabras. Soñé que eras un poema. No hay nadie que me diga dónde empieza el mar. Río y otra vez caigo en el sueño. El mar es otra cosa. Los fantasmas del sueño de dos mundos cruzan sus pueblos. El mar no es cuestión de poder. He estado soñando. Y amacada por esas palabras, vi como una ola me acercaba hasta los pies un libro hermoso de una autora entrañable que, como Adrienne, también estaba atenta a los problemas sociales, a la necesidad de cambio. Solo que esta autora era argentina. Se llamaba Liliana Bodoc y, entre otras cosas, escribió Un mar para Emilia. El mar quedaba lejos, tan lejos que ni vendiendo todo lo que tenían podrían viajar a conocerlo. Ni vendiendo las tazas blancas, mamá, ni vendiendo las tazas blancas, Emilia. Ni mi pollera nueva, ni la jaula vacía, ni el libro que era de la abuela. Cuando la madre se cansaba de decir que no y que no, se ponía las manos en la cintura. Pero hija, ahí tenés el cielo es igualito al mar. Además, el cielo tiene sus estrellas, decía la mamá. Pero no tiene peces, pensaba Emilia. El cielo tiene sus nubes, pero no tiene olas, volvía a pensar Emilia. Sin embargo, un día de septiembre algo ocurrió. El maestro de Emilia anunció que por 2 semanas iban a tener un reemplazante. ¿Por qué, maestro? El buen hombre pareció entristecerse o avergonzarse. Tal vez por eso respondió en voz muy baja. Voy a conocer el mar. Y enseguida agregó, cada uno de ustedes puede darme un mensaje adentro de una botellita. Les prometo que voy a entregárselo al mar para que lo lleve a otro lugar del mundo. No hizo falta que el maestro lo repitiera. Al día siguiente, cada alumno llegó con una botellita bien cerrada y dentro de ella un mensaje. Solamente Emilia no había llevado la suya. ¿Por qué no trajiste tu mensaje, Emilia? Le preguntó el maestro. Porque traje otra cosa. Fragmento de Un mar para Emilia, de Liliana Bodoc. Si quieren saber qué le dio esta niña que soñaba con conocer el mar a su maestro, pueden encontrar este libro hermosísimo en la Biblia. Les recuerdo que está escrito por Liliana Bodoc e ilustrado por Vicky Malamud y el título es Un mar para Emilia. Y para ir despidiéndome, les dejo una canción del dúo Las Magdalenas, formado por Julieta Dorronsoro y Mary Van Border, y el tema se llama Sueño. ¡Que descansen! Entre está siendo realidad. Es la luna, es el sol. Abrazar con fuerza el hoy. Quiero ver y sentir que mis pies tienen raíz. Una flor y un amor entre risas y tu voz. Ey, vengan, salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Qué hermosura la selección que hizo Eleonora para nosotros hoy. Estamos choches con Liliana Bodó. El oyentismo en su totalidad está celebrando a Liliana Bodó. Nos escriben en privado, tipo, che, Liliana Bodó, viejo, Eleonora Boto. Es espectacular. Tiene una trilogía muy hermosa. Re. La de Los Días del Venado. Sí. ¿Sabés que yo, que leía muchas trilogías de piba, no entré cuando era adolescente? Y de grande, pasarme días y días llorando sin parar. Es espectacular. Yo nunca fui de las trilogías o, bueno, los libros en serie. Pero entré en esa en la cuarentena y... Buen momento para entrar muy en esa. Espectacular. Como para entrar en otro universo. Sí. No, la verdad que es un mimo. La pueden encontrar también, la trilogía de Los Días del Venado, Los Días de la Sombra y Los Días del Fuego, en la Biblio Popular Carilafken. Que ya que estamos, podemos decir los horarios de atención, que hoy no los dijimos. Completamente. Se pueden acercar a buscar sus libros los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4 y los jueves de 10 a 12 o de 2 a 4. Por ahora esos son nuestros horarios, siempre las puertas abiertas a nuevas bibliotecarias, así que... Por supuesto. Pueden ampliar esos horarios. Sí. Epa. Bueno, qué buena selección, adoro el momento de Elio, o sea, qué lindo ser un niñe y estar escuchando a Elio leyendo a Lili Bodoc. Hablando de niñes, acá la mamá del oyentito entusiasmado... Dice, extasiado el guacho. Me preguntó por qué hoy no lee Cami. Recién enganchamos el programa. Yo estoy morida. Leyó temprano. ¿Cómo? O sea, leyó temprano. Claro, leí más temprano, pero igual estoy morida. Léele algo así breve. Bueno, ese mensaje. Claro, en poema. Mensajes. A ver. En poema. Dale. Extasiado el guacho. Me preguntó por qué hoy no lee Cami. Recién enganchamos el programa. Todo un poema. Todo puede ser un poema. Hizo un poema el guacho. Aplauden a Eleonora. Precioso. La verdad que espectacular. Qué hermoso. Gracias, Elio. Y qué bien que le estamos pasando. En el recreíto, yo le digo recreíto y es tipo cuando pasan la canción. Tipo, sí, comiendo papitas y tomando vino. Ay, qué lindo que le estamos pasando. Sí, está re lindo. Sí, qué bueno. Ay, ¿qué pasó en el recreíto? Hablábamos de qué lindo que estaba. Ah, perfecto. De qué lindo estar acá. Acá dicen, con esto de que la consigna original tenía que ver más con rituales que con bañeras, dicen, me hizo acordar Cami con eso de que lloraba, que en un ritual también es tener carilinas, porque leer también me hace llorar. ¡Re! Para, yo quisiera imponer el pañuelo de tela. Ah, ¿cuándo veníamos? Vamos a usar todes un pañuelo de tela? ¿Qué pasa con el pañuelo de tela? Es un poco asqueroso. ¿Por qué es asqueroso? Porque tenés todos los mocos ahí para siempre. Pero te genera ahí anticuerpos, bueno, ¿entendés? No sé. Tiren, 2944784040, pañuelo de tela o pañuelo de papel. La grieta de hoy. Yo uso de papel, lo voy a confesar. Me encantaría usar de tela, ¿eh? ¿Y por qué no? ¿Qué querés, que te regale? Creo que quiero que me regale. No sabía que regale. ¿Ustedes sabían que este año Lola María Halfon Laxman cumple 30 años? No. Yo no lo sabía. Cumplo 30. Soy el un 9 bebé de 20. Julio. Soy un bebé de 20. El 9 de julio. ¿Sí? Igual que Mercedes Sosa. Sí, y que Jun Jordan. Mi tía Mirta. El programa este se llama que Cosas que hago en la oscuridad. Como Jun Jordan. Exacto. Descubrimos hace muy poco que como Camila O'Gorman. Es verdad. Es la que me ha otorgado el nombre sin que yo lo quisiera. Sí. Así que estamos... Bueno, el 9 de julio se pica. No, no importa yo, a lo que iba... Cae, que... Cae domingo igual, así que... Ok, ojota. Se pica igual. Se pica igual. Acá sábado. Dicen que el pañuelo de tela es como los pañales de tela, Pilu. ¿Y cuál es el decir? Problema no con sé. Los pañales no, de no, tela? No emite opinión la oyente. Ok, no, claro, posicionate. ¿Cuál es el problema con el pañal de tela? Te primero el problema es con los hijes. Ah, no, mentí. El problema es tener o no tener. Es tener o no tener, claro. Una vez que tenés, ¿cuál es el problema con el pañal de tela? Pilu, es que... O sea... No sé, nunca tuve un hijo. Vamos a cerrar el tema acá. O sea, bien, yo te digo que tirar... Sácame de acá. Tirar el pañal a la basura es también está bastante bien. Está bien. Sí, sí. Está bien. Acá pero le dicen... Pero no es igual que caca. No, es verdad. No es caca no por es la nariz. Esa comparación... A mí, ¿qué moco tenés ahí? También le dicen a Lola, qué joven, cuánta impunidad. ¿Viste? ¿Cuánta impunidad? Yo últimamente me siento un bebé. Sos un bebé, Lola. Vos te haces la grande, pero tenés que... 29. Es que Lola nació. O sea, todavía no llegaste a los 30. Exacto, y se siente bien. Yo un poco quiero que se estire este momento. Lola... Los 30 igual son... Porque además la venimos amenazando con que a los 30 te empieza a doler todo y esas cosas. No es cierto, cosas. Todavía Lola. Soy como un poco adolescente. A los 30 hay una claridad. Bueno, okay. Está bien. ¿Y el está operador bien. Que cuántos años tiene? 54. Muy bien. Parece que después hay más claridad. Total, por obvio. A medida ¿no? que pasa, claridad craneal. Yo lo que decía, todo esto venía a que el 9 de julio le regalan a Lola. Pañales de tela, iba a decir. No, bueno. No, paren. Lola se está haciendo caca encima. No, ni pañales necesita de tela, pañales ni pañuelitos. Descartables. Yo me compro pañuelitos, loco. En mi cumpleaños no me regalen pañuelitos. Pañales. No pañuelitos. No pañales pero que son más caros. Un pañuelo de tela bordado con tus hijos. No, es precioso, no, no le hagan Lola. Caso. Yo no quería eso para mi cumple. ¿Qué querés para tu cumple? Otra cosa más ¿qué? Divertida. Pañuelitos para sonar. ¿Qué? ¿Un poema para llorar? Sí. No, eso no es divertido. Pañuelo de tela para Lola. Che, no le hagan 9 caso. De julio. Yo no dije que eso es lo que quiero. Bueno, vamos a una cerrar, bañera vamos para a Lola. Cerrar el capítulo sí. Pañales, pañuelos con sí. La oyenta que dice que tiene muchos problemas con los pañales y con los pañuelos. Bueno. Que son sucios, antihigiénicos, tienen que lavarlos y nunca quedan bien, ¿quién etcétera. Es esta persona? Vamos a mantenerlo enojada. En el anonimato. Está muy enojada esa oyenta, Bueno. Pañuelos de souvenirs dicen que tenés que poner en tu cumpleaños. Es preciosa. Esa es otra. Esa es otra. De souvenirs, sí. Re. Pero regalo, viejo, no. Bueno, chocolates pipis. Y libros. ¿Qué quieren que les diga? Bueno. Acá hay una persona que dice que es tu admirador secreto, Pilu. Así no. Que... ¿Admirador o admiradora? No, no, porque no, si es admiradora, no, me interesa. No, no, si es admirador... Oh. No sé, están cerrados. ¡Ah! Los admiradores así como son. Sí, aceptalo. Pilu, soy tu admirador secreto, dice wow. El mensaje. Además, no sabemos qué hay bien. Detrás bueno, de ese. Que yo soy tan lesbiana. Bueno, pero a no ver. Sabemos ese admirador secreto si es un lesbiano. Ok, ¿qué me es interesa ver. El viejo, muy cerrado. Vamos a mantenerlo. En el anonimato. ¿Te das cuenta que tenés un admirador secreto? Wow. Te está retirando su admiración. ¿Por varón? No por sé por varón, qué. Sí. Pero por ahí no es varón cis, Negri. Mostrame la foto. Vamos a mantener el anonimato. Mostrame la foto de WhatsApp. ¿Te das cuenta? Que te lo saco en... Salgamos de este binarismo, bueno, viejo. Sí, no, está bien. Bueno, pero... Viste que yo con las lesbianas tengo así pero como por ahí es un lesbiano, una debilidad... No, esto es tremendo. Bueno, si sos lesbiano, volvamos a hablar. Bueno, esto vamos a dar por inaugurado el momento Pilu de la noche. Exactamente. Voy a contarles quién es Pilu, pero no se preocupen que va a ser en una primera persona. Yo no soy Pilu, voy a leer a Pilu. Piluna dice, nací en Bariloche, soy tatuadora, ilustradora y lesbiana autodidacta. Mis líneas son negras como casi toda mi ropa, con una tendencia al humor, al optimismo crónico y a la fragilidad como modos de habitar la existencia. Cuando escribo suelo rimar. En otra vida fui un rapero loser. Loser. Loser. Ustedes cuando me vieron hoy me dijeron, sos un murciélago. No. O sea, no, eso me dijeron. Es que vampiro. Un vampiro, un vampiro. Es la guay, estamos ahí nomás. Es un gran vampiro, si la viesen. Como con todo un traje así. Un tapado negro espectacular. Sí. Venís de un dibujito animado. ¿Sabías que venís de un dibujito animado? ¿De cuál? De uno. ¿Cómo no sería eso? Viene de un dibujito animado, ¿no sabían? ¿De cuál? De uno. De uno. Lola, dibujalo. Dibujalo, dale, dale, dale, dale. Bueno, bárbaro. Bueno, qué decirte. Bueno, Pilu está aquí para leernos unos poemitas. O sea, no solo para acompañarnos en este grandísimo programa que conectamos. Tuki, wiki, tuki. El Tinky, famoso winky, dipsy. Lala y po. Lala y po. El famosísimo, porque ahí tuki, el link con Adrián. Ojo. Nos salió bárbaro lo de las lesbianas combativas. Me encanta que hayan invitado a una lesbiana para leer una lesbiana. Y sí, no podía ser de otra manera. Entonces bueno, ahora queremos escucharte. ¿Y qué empiezo con el más lesbiano de todos? Y no sé qué decirte, lo que quieras. ¿Lo dejamos a tu criterio? Bueno, este poema se llama Me gusta ser lesbiana, como para no desentonar. O sea, creo que fue, o sea, la vez que más dijimos la palabra. ¿Cuántas veces vamos a decir lesbiana en este? O sea, en dos horas nunca si jamás podemos batir un récord. El récord Guinness, no, podemos mandar al récord Guinness. Me encanta, favor. Te mandan como lesbiana, un comité aprobador. Lesbiana, lesbiana, lesbiana, lesbiana, lesbiana, lesbiana. Bueno, vamos a los poemas, vamos a los poemas. Ok. Este poema se titula Me gusta ser lesbiana. Y dice así: nací en el 91 y hace 31 años que soy lesbiana. Tardé en detectarlo. Mis viejos podrían haberlo anticipado. A los 2 años, cuando no quise usar nunca más un vestido. A los 6, cuando empecé a jugar al fútbol como gamuza de cebollitas. A los 7, dejando peladas las Barbies de mi hermana. A los 10, cuando me disfrazaba del zorro con antifaz y espada. A los 15, haciéndome amiga de las pibas más hermosas. Ya sé, la ropa y los juegos no definen nada. Pero criada en los 90, si rechazás el rosa, es que hay una estructura que no te encaja. Se sorprendieron mis viejos cuando a los 20 les dije, tengo novia. Ojalá se te pase, fue la frase de papá. ¿Qué hice mal? Dijo mamá. Al resto de la familia ni le conté. Mi abuela siempre me dice que todo lo que me haga feliz está bien. Me encanta ser lesbiana, acariciar 1000 pieles suaves, chapar sin que la barba raspe, acabar y que eso no signifique terminar de jugar, charlar horas en la cama, quedarse a dormir y que no sea raro. Me gustan las pibas que encuentran en otras pibas la potencia que alguna vez nos hicieron creer que no teníamos. Es como un manifiesto total. Sí. Tipo, hola, ¿qué tal? Hola, soy lesbiana. Hola, soy lesbiana. Esto lo escribí hoy. Es que lo merecía. Adrián lo merecía. O sea, se lo escribió el programa. ¿Podemos decir total que este poema fue escrito sí para este programa? Total, sí. Qué momento. Me siento muy orgullosa. Honrada. Adrián está feliz. No, adoro. ¿Qué no dice la Genchi? Cebollita su campeón. Sí. Cebollita su campeón. Cebollita su campeón. También Botsi, pañuelo de tela. Bien. Epa. Estás armando una secta. Bien. I like it. Aguante la Batipilu. Ay. Ay, no puedo abrir. Ay. Me gustó lo que dice Pilu en su presentación. No sabemos qué parte, pero le gustó. ¿Qué un parte? Poco de todo. Le gustó todo. Tenés muchos admiradores, me parece, Pili. Me interesa. Sí. Para mí le gustó esto de la tendencia al humor, al optimismo crónico y a la fragilidad. Es una gran mezcla. Soy eso, ¿no? Soy como eso. Aferrada al humor, por favor, porque es lo que me rescata. Hoy justo me fui a hacer la revolución solar. Ay, no nos podemos extender porque quedan 4 minutos de programa. En este momento les cuento. Estamos bien. Dale, después nos contás. Queremos seguir escuchándote. ¿De otro? Otro poema, sí. Vamos con un clásico. Sí. No sé durar. Cuando la memoria se llena y me pide que libere espacio, ni la foto con la abuela guardo. Eso de conservar no es lo mío. Si la arañita coloniza el faso, me enojo y resignada cosecho el cogollo flaco. Pero no le limpio las hojas. La próxima saldrá mejor. A los cuadernos de dibujo, cuando están completos, los corto. Les descuajeringo las hojas. A las feas las tiro. No quiero nada que junte polvo. La última vez que me mudé, regalé todo. Una Pyrex divina con tapa, platos, vasos, una prensa francesa. Me dan vértigo las cosas que duran. Hasta mi gato se mudó a otra casa y no lo busqué, porque no materno, si maternar es conservar, es proteger, es mantener algo con vida. Rompe un poquito. Yo igual cada vez que escucho este poema, la Pyrex me duele. La Pyrex. Por favor, tapa. La próxima vez que regales una Pyrex con tapa, ¿puede ser a mí? ¿No? O sea, mándame, me sirve. Un mensajito. Por suerte hubo una persona ahí que me salvó de regalar. O sea, hubo cosas que me salvaron en esa mudanza. Personas, bueno. O sea, personas que me... ¿Esta está segura? Claro, en el año. Claro. Igual tenía me mata. Razón. Sí, me mata que, tipo, bueno, no, las cosas que duran no, pero el gato se fue él solo, dijo, bueno, ya veo que por acá no va la de durar, yo me voy yendo, me tomo el palo, me voy con una familia que dure. Y me di cuenta, en esta invitación del programa, de buscar poemas, no tenía ninguno en mi teléfono, o sea, gracias que existen las nubes virtuales, ¿no? Sí, donde todo se sube y tipo ahí pude rastrear. Sí. Porque ¿vos estás hablando del no Drive guardo. De nuestros talleres? Gracias, el Drive. O sea, gracias, Lola por y favor, Cami. Te pido, es muy importante que vayas a buscar tus poemas y los guardes en otra parte. No podés depender de nuestro Drive. Del Drive de Lola y Cami para preservar mis escrituras. No, es un montón. Si no, hoy no existiría ninguna. Dios me libre y guarde. Porque no preservo. Volví al poema, era un loop. Sí. Ay, excelente. Bueno. ¿Escuchamos un poemita más y nos vamos a escuchar una canción antes del último bloque? Sí, queremos otro poema, Negri. ¿Mío? Sí. Tuyo. Bueno, acaba uno deep. Tengo miedo de no dormir. La última seca es la de la confianza. Mi mundo onírico, una verga. Vos te enamorás y no de mí. Soy una sanguijuela de la esperanza y la que tenga miedo de vivir que no nazca. Lloro con reggaetón, bailo con el sonido de una gotera, canto con un micrófono de palito. Al Benito le creo, porque yo tampoco me imaginaba lo que se sentía ni cómo sería un verano sin voz. Leo novelas superficiales, mato el tiempo con amigues. Quisiera ser una obrera cansada, pero soy tatuadora y no tatúo. Soy un cangrejo sin casa, espanto moscas con un trapo, acaricio todo bicho que pasa. Pienso en irme a trabajar a un camping. Como poco, duermo poco, me río poco. Miro videos de pibas que se aman. Soy una sanguijuela de la esperanza. Sueno crujiente como un pancito a punto de disecarse. la de ese tren. Fluyo, pensando sin tapujos. Muevo las manos como si fuese un brujo. Me colgué y ya no sé a dónde me dirijo. Somos inmortales cuando nos miramos fijo. Te vi, perdí el calibre. Abrí la jaula y me olvidé de cómo ser libre. Con vos es todo más simple. Te vi un rato y se me fue lo triste. Mi lugar en tu cama y me volví una ocupa. Sol en la ventana y hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa. No sé de quién es la culpa. Mi lugar en tu cama y me volví una ocupa. Sol en la ventana y hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa. No sé de quién es la culpa. En la panza, las palabras que tengo guardadas ya no alcanzan. No quiero pararme, equilibrar esta balanza. Hagamos que vaya y venga como si fuese una danza. Y que ansia de volver a hacerte estremecer. De cambiar la suerte y no tener que parar un rato a pensar en la muerte. Yo qué sé. Y hoy voy a por más y vos me hablas. Decís que no querés perturbar mi paz. No te das cuenta la noche que me alivias con las cosas esas locas que vos me contás. Y no me pidas que no venga a decirte gracias por los días en los que no te fuiste. Que me gustó mucho que no funcione tu timbre. Que me dejas que delire, que saque mi alma de ti. Mi lugar en tu cama y me volví una ocupa. El sol en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa. No sé de quién es la culpa. Mi lugar en tu cama y me volví una ocupa. El sol en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa. No sé de quién es la culpa. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Y bueno, se terminó nuestro momento de chusmear mientras escuchamos canciones que eligió nuestro DJ Joaco Conte. Tenemos que volver a ser personas serias. Escuchamos Ocupa de Voz, fue muy bueno. Quedó muy bien con los poemas de Pilu, ¿no? Sí. A mí me pareció que iba muy bien. Gracias, Joaco. Gracias, Joaco, te que Joaco sacó sí. Un EP, un disco. Sí. En el programa pasado lo escuchamos. Precioso. Y esperamos que suene por todas las radios del país. Por negrita. Favor. Por favor, te pido. Qué hermoso. Qué hermoso. Un besito a Joaco. Se lo van a escuchar. Arruga, Joaco Conte, Spotify, por favor, te pido. Y arman playlist. Playlist, total. Se lo comparten a todas sus amigas. Bueno, estamos llegando al final del programa. Sí, que sí, que sí, que sí. Así que les queremos agradecer mucho por estar del otro lado. Es tan lindo que nos escriban, nos manden mensajitos, nos cuenten qué comen, qué manía, qué bañera, qué la cosa. Gracias. Gracias a FM Los Coihues, que tanto adoramos. Ahora también le agradecemos a Aire 99, 99, 99 en Ebuquén. ¡Ay! ¿Con bailecito la pegaste? Sí, bailé. Ay, bailé. Para, yo bailé. Le voy a mandar un saludo a mi mamá y a mi abuela y a mi tía, sí. Y a toda la familia neuquina, que sí. Le voy a avisar que escuchen este programa, por favor. Exacto, exacto. Neuquén, aquí estamos. Pilu, ¿vos querías pasar unos chivos? Sí, tengo unos chivos muy importantes. ¿Es el momento ahora? Es el momento. Está sonando Joaco Conte. Viejo, yo no bueno, quiero decir eso. Joaco Conte. Este sábado que pasó, inauguró la Feria Monocromo en Escándalo. Escándalo queda en Bustillo 13920. Quienes no conocen todavía el espacio, no sé cómo existen. Y este viernes hay una. Como la librería, la sede está dentro de un escándalo, hay un descuentazo. Eso. Este viernes, así que pueden aprovechar para ir a buscar libritos descuentivos. Sí. Descuentivos. Escándalo existe con librería La Sede, que viernes y sábado va a tener descuentazo de libros. También Presente y Agasajo, que es una selección y una curaduría de objetos y artes gráficas. Y el área de Galería de Tribu de Trueno y Trastienda, que Tribu de Trueno es una Residencia de Artistas de Bariloche, liderada por Barbie Sconti. En ese ámbito de Tribu de Trueno hay una muestra y una feria de originales que se llama Monocromo, que inauguró este sábado y va a estar expuesta todo noviembre. Bueno. Nos fuimos al Festival de Poesía, ¿no? Borracho, Pilu. Todo junio va a estar expuesta y a la venta dibujos originales con la temática monocromo, es decir, dibujos a un solo color, curados por Barbie Sconti. Uh-huh. Pueden ir a verlo y pueden ir a adquirir dibujos originales en ese contexto. Y además, este sábado 17 hay un evento muy espectacular en Laboratorio Estudio Creativo, que queda en calle 12 de octubre al 1700. Pueden pedirnos la dirección exacta por mensaje privado. Es un evento que va a haber Flash Day por mí, Pilu. Contá que es un Flash Day. Un Flash Day es, llegás a un evento, ves una propuesta de diseños de tatuajes disponibles y decidís tatuarlos en ese momento, consensuando tamaño con Le Tatuadore, pero son propuestas de diseños ya pensados por Le Tatuadore. En esta ocasión va a estar Cande, el Andrew Mac y yo. Vamos a hacer tres tatuadores con nuestros diseños. El evento es de 13 a 21 horas en 12 de octubre al 1700. Va a haber música por Aki Garate, ropa nueva y usada tipo feria para ir a comprar. Va a haber cerveza de The Rookie. Va a haber exposición de fotos de Mooney. Va a haber arte de 2020, que es quien organiza el evento. Y de Bad Seeds, que es una piba de acá de Bari que hace cosas muy espectaculares. Y por primera vez en mi vida, me voy a hacer chivo a mí personalmente, voy a tener la preventa de remeras estampadas en serigrafía, bueno, que las vamos a estampar mañana y el sábado van a estar en ese evento para adquirirlas en preventa y una entrega. O sea que básicamente... O sea, va a ser un gran evento de todo lo que vos quieras. Pero este básicamente sábado vas y te cambias el look. Te compras una remera, te haces un tatuaje y salís listo. Listo. Claro. Sí. ¿Querés ser otra persona? Sábado. Es tu momento, Negri. Es tu momento. ¿Querés cambiar tu vida? ¿Estás con una crisis existencial? Es ahora. A mí me sirve. Tal capaz cual. Que me doy una vueltita, ¿eh? Me gusta. Es este sábado 17. Yo ya tengo altísimo porcentaje de mis tatuajes están hechos por Pilu, así ay, que puedo ir a cambiar de identidad gusta de vuelta. Vos, Lola, todavía no... ¿Sabés que no tengo tatuajes? Vos no tenés tatuajes, pero el primero que te hagas va a ser con vos y va a ser Runa. Okay. ¡Ay, o sea, por Dios, esa novedad! Esta declaración. Anoten. Fuertísimas declaraciones. Es lo único que sé, que si un día me tatúo va a ser Runa, la carita de Runa. Y va a ser la conmigo. De... Obvio, es lo único que sé en esta vida. Para mí le podés pedir a una niña, tipo a mi hija o a Charo, que te dibujen a Runa. Y te no, tatuas... quiero su cara, en serio. Pero eso es en serio. Mira la carita. Quiero de una foto Lola de su cara. Una foto, me mata. ¿Entendés? Bueno, bárbaro. Bueno, Lola perdón va a ser conmigo. Esto es un compromiso. Toma nota, por favor, operador. Hay testigos. Hay múltiples testigos. Bueno, esa carita son archivos. Perfecto. Bien. Y el, perdón, repito, ciclo de cine 28 de junio, miércoles. Siguen a un escándalo y se enteran. Tal cual. No pusieron nombre, así que bueno. Sí. Se la bañera, la bañera desnuda, ¿no era? La bañera, bañera desnuda. Es raro, chiquis. Sí, es raro. No sé. Pueden seguir proponiendo en los próximos programas. Por supuesto, okay. Por supuesto. Bueno, nos estamos despidiendo. Estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad. Estuvimos con Pilu charlando, escuchamos poemitas, hablamos gracias de Adrienne Rich. La leímos, la disfrutamos un montón. Estuvimos con nuestro operador estrella. Les agradecemos un montón, viejo. A FM Los Coihues, a la Biblioteca Popular Cari Lafken, a nuestro DJ, por supuesto, espectacular. Recién escuchamos un poquito de Arru. A Elio Botok por su sección de literatura infantil, a nuestro operador Fabi Agosta, a nuestra invitada Pilo y a todos ustedes que nos mandaron mensajitos y mucho amor. Quedan algunos mensajitos por leer. Ah, si los querés. Amo. La gente está manija hasta las 11:15. Te Pilu, digo. Te preguntan si en el evento hay bañadera. Si lo piden, por ahí una tina movible pueden llevar. Lleva tu bañadera. Acá. Es un mensaje muy largo ese, igual. No. Ah, ¿no? Son mensajes viejos. Anteriores, que van. Claro. Okay. También dicen que el ciclo de cine se puede llamar bañera para vos. Ay, bueno, o sea, la bañera en esa. La bañera pegó fuerte. No sé si, bueno. No tiene nada que ver, pero no se preocupen. Pero o sea, bueno, no tiene nada que ver. Bañera. También dicen que manden pañuelos de tela que Pilu hace llorar. ¡Ay! ¿Es un honor o qué? ¡Ay, Dios! ¡Qué bien! Y un mini audio. ¿Quieren que para irnos yendo lo escuchamos? Dale. ¡Muy bueno el poema de Cami! ¡Ay, estoy morida! ¡Chau! ¡Chau! Yo ya me fui. ¡Chau! Sí, amo. ¡Chau! Bueno, les mandamos muchos besos. Nos vemos en el próximo programa. ¿Qué se creen? ¿Que el próximo programa qué? ¿Y quién va a estar con nosotras el próximo programa? Vamos a tener de invitada. Ay. Ya hablamos tanto de un escándalo y de librería no, la sede. ¿Quién? A Tani Covesi, viejo. ¡Tani Covesi! ¡La reina! O sea, es la librería, la librera que necesitas tener. Exactamente. O sea, es la librera que necesitas tener. Y adivina a quién vamos a leer. ¿A quién? No, a Gabriela Clier. ¡No! O sea, ¡a Gabi Clier! Pará. Quiero decir algo. Necesito este entusiasmo. Para todos. La inauguración de Monocromo, que fue la muestra de originales de Escándalo, estuvo Gabi Clier bailando hasta abajo con una máquina de humo. Quiero que se queden con esta imagen. Yo me quedo con de esta imagen. De Gabi Clier. Para siempre. Máquina de humo. Perreando hasta abajo. En la Feria de Originales. Sí. Y si no, la semana que viene escuchan el programa y la conocen como poeta también. Alta poeta. Así que nos vemos el miércoles que viene con Tani Covesi y Gabriela Clier. Va a ser un programazo. Un programón total. Grandes artistas. No olviden que también nos escuchan en la Repe los domingos a las 10 de la noche por FM Los Coihues y los miércoles de 12 a 2 al mediodía, así como quien quiere la cosa, como quien quiere, no como es quien es un gran horario para escuchar la radio. Yo es el horario que más lo escucho. Eso en la radio de Neuquén, Aire 99. Así que, ¿qué decirles? Vamos a leer un poemita. Como siempre, nos vamos a retirar con un poemita. En este caso es de la maravillosa Muriel Rukeyser, que es como la madre de todas estas poetas norteamericanas que tanto tuvieron la militancia como un activismo político y poético, ¿no? De hecho, según Adrián Rich, ella era una referencia mayor en materia poética, que es lo mismo para Adrián que decir en materia política, ¿no? Así que, ¿qué decirles? Nos vamos a leer a Muriel en este poemón traducido por Diana Velesi. Esta mañana. Despierto esta mañana, una mujer violenta en el violento día, riendo. Tras la línea de la memoria, a lo largo del largo cuerpo de tu vida, donde se mueven infancia, juventud, tu vida del tacto, ojos, labios, pecho, vientre, sexo, piernas, con las olas de la sábana. Miro a través de la plantita sobre el alféizar de la ciudad, hacia las altas torres como libros, entrechocándose voraces. El río centellea, fluye corroído, el intrincado puerto y el mar, las guerras, la luna, los planetas, todo lo que puebla el espacio en el sol visible e invisible. Violetas africanas en la luz, palpitando en un universo palpitante. Quiero una paz arraigada y deleite las riquezas salvajes. Quiero hacer mis poemas sensitivos, encontrar mi mañana, encontrarte entero y vivo moviéndote entre la gente anestesiada. Te digo en las ráfagas del aire, hoy, una vez más, intentaré ser no violenta un día más, esta mañana, despertando sin cesar al mundo en el día violento. Oh, what have I done yet again? Have I not learned anything? I don't want to live in chaos. It's like a ride that I want to get off. It's hard to hold on to who I am when I'm stumbling in the dark for a hand. I am so tired of battling with myself with no chance to eat. Oh. Let time be patient. Struggling to feel at all, just hold.